un caluroso saludo y un caluroso abrazo también ahí, Alfonso, y esperamos por supuesto que Max me retribuya con algún dulce de leche, algún tipo de regalo allá de Mendoza. Yo lo que le exijo por lo menos mínimo a Max, eso. Por supuesto, no sé si nos esté escuchando desde allá, desde la distancia, pero le dejo ese mensaje. Aprovecho de saludar, por supuesto, a todos los que nos están escuchando a través del 107.5 acá en Estación Central, en la Villa Francia, en la Radio Villa Francia, por supuesto. A los que nos escuchan en San Fernando, en la Radio Ucán, en el 107.1. Y también a los que nos están escuchando a través de la Radio Galáctica, allá en San Antonio. Le mandamos, por supuesto, a todos ellos un caluroso abrazo. También, por supuesto, a todos los de la Radio Galáctica, también ahí, que hacen un excelente trabajo día a día, ahí donde nace la música. Y, por supuesto, también saludar a los que nos escuchan a través de nuestra señal online, en el www.radiovillafrancia.cl. Y también a los que nos escuchan en la repetición, ahí Jorge Montesino y otros que día a día nos van escuchando en las repeticiones. Así que también, para ellos, muy buenas tardes también. Sí, hay que recordar también a esa gente que nos escuchan en la repetición a las 6 de la tarde. Pero hoy día un poco hoy más tarde. Hoy día va más tarde porque vamos después de Cerro a la Izquierda. Programa ahí con la gente de Concepción, a quien le mandamos un saludo que desde el Cerro La Pólvora a través de Radio Voz de la Mujer, también saliendo por Radio Villa Francia a esos de las 5 de la tarde. Vamos a estar dándole con aquello. Sí, pues. Así que también ahí le mandamos también un saludo ahí a Alejandro y a todos los que están ahí gestionando. A Angie y Gamariel. Así es. Y Angie y Gamariel que son ahí, que están conduciendo ese excelente Angie, programa. Angie, la niña de las flores, y Gamariel, que era como una. Pareció el nombre de un futbolista, pero no es lo mismo porque me dijeron, claro, que era el nombre de un ángel. Claro, el otro es Gamariel García. Gamariel García, gran jugador también. Así que, por supuesto, a las 5 también aprovechamos de dejar el aviso. Está Cerro a la Izquierda, desde el Cerro La Pólvora, en Radio Voz de la Mujer, y por supuesto retransmitido acá en la Radio Villa Francia. Tengo entendido que ya debería estar empezando también a esta hora, o por lo menos ya debería estar convocándose, la marcha por la educación. Hoy día, o sea, la marcha por los profesores. Hoy día hay dos marchas, si no me equivoco. En la mañana, ahora a las 11, sí. Y o la otra a las 6 de la tarde, por lo menos acá en Santiago. Matiné y Bermud. Ahí. Exacto, para todos los gustos. Exactamente. O sea, uh-huh. Si no puedo ir en la mañana, bueno, tendrá otro momento en la tarde también para asistir a la marcha y ahí movilizarse por las demandas de los profesores, y por supuesto continuar con esa pelea que está bien y yo creo que está muy bien encaminada. Así que esperemos que sean buenas marchas, esperemos que por supuesto no sean reprimidos por la policía como normalmente son reprimidos. Y estaremos también por supuesto informando por dónde están avanzando y todo eso. Pues. Uh-huh. Así que también va a ser parte de la labor informativa del matinal del día de hoy. Exactamente. De hecho, por ejemplo, estoy revisando algunas cosas. Por ejemplo, los profesores en Iquique se tomaron la carretera. Muy bien. En Chanavayita, según nos dicen acá, contra el proyecto hidráulico también Espejo Tarapacá. Siguen movilizados en varios lados los profesores. Sí, pues, no, de distinto, o sea, eso es lo lindo también que... Va a explicar el tema, ¿por qué? Porque ayer hubo una especie como de confusión mediática. Sí. Ah, hubo un confuso incidente. Hubo, claro, el confusionismo chino-japonés. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Sí, no, también, bueno, por supuesto, desde todos lados, ahí estaba viendo un medio también local, y claro, por ejemplo, en Ñuble, ahí también están en 50 recintos educacionales en paro y también se están tomando una frase ahí de que habría que revisarlo bien y comprobarlo, que Gajardo acusa de que esto es anarcosindicalismo, así. Está enfurecido, parece. Pero bueno, Gajardo se ve en grandes problemas, y por supuesto... yo creo que están en cierta desesperación desde el colegio de profesores, desde la dirigencia, porque no se sabe bien qué hacer. Sí. Ayer hubo una especie, hubo como tres versiones. Una, hubo un acuerdo, según Jaime Gajardo, en el cual se mejoraron cosas. Después habló, estoy hablando de lo que se dijo ya a la salida del Mineduc. Después habló Darío Vázquez y dijo que había habido una declaración en la cual se mejoraron algunas cosas. Y después vino Bárbara Figueroa, que dijo que lo que había habido era una precisión Porque claro, era exactamente lo mismo que habían ya acordado, pero se habían precisado algunas cosas como fecha y otras más. Y uno dijo, bueno, ¿qué hubo adentro? Y están diciendo cosas distintas. Están los tres en el mismo lugar, de hecho, diciendo cosas distintas. Pero el resumen de lo que se trata, básicamente, es que hay esta declaración, este acuerdo, en la cual uno puede, se va a sociabilizar, se supone, hacia las bases, esto plantea necesariamente lo siguiente, que se sociabiliza y el día lunes se va a ver una asamblea nacional nuevamente, como la ha habido hasta ahora, y la instancia, porque eso es lo que por lo menos recalcó muchísimo el caso de Gajardo, Vázquez y Bárbara Figueroa, que también estaba presente en la negociación, dentro de la institucionalidad del Colegio de Profesores. Ahí se va a medir. Claro, o sea, quieren volver a retomar la estructura, es un poco, es el propósito. El segundo propósito que uno ve en esto es, podríamos decir, es una forma también de aplazar lo que está fijado para el día sábado, que también es otro elemento importante. O sea, se están dando cierta seña de estar aprobando algunos de los puntos que no se habían aprobado, algunos de los tres puntos que no se habían aprobado, que no se habían acordado. Entonces la idea con eso es, por supuesto, generar este, podríamos hacer un pequeño aplazamiento hasta el día lunes, volver con bajo el argumento de bajar la información, darse un plazo y ver qué pasa. Uh-huh. Y en ese sentido también los mismos profesores dicen, bueno, el paro al menos continúa hasta el día lunes. Exacto. Por lo bajo, eso también lo vi en las declaraciones de profesores, y decía, al menos el paro continúa hasta el día lunes. Uh-huh. Y ahí veremos qué pasa, pero el paro no se acaba, como intentaron más o menos decirlo también, porque también como que tenían esa idea de, no, pues, es que ya con esto estamos listos. ¿Sí? Claro, lo que ayer ocurrió se leyó o se vio como lo que fue un equipo de bomberos tratando de apagar un incendio. Claro. Una reunión maratónica. Dentro de esa reunión, bueno, estaba el ministro Izaguirre, que no había estado en las veces anteriores, junto a Valentina Quiroga, que era la subsecretaria de Educación, y el equipo negociador del Ejecutivo, de la dirección del Colegio de Profesores. Importante dato en términos de qué es lo que se estuvo viendo. Yo se lo puedo decir acá sin ningún problema. Dice lo siguiente: en el punto 1, por ejemplo, se pasó a titularidad, esto ya estaba en todo caso, pero se pasó a titularidad de aquellos profesores que tienen un contrato de aula. Esto incluye a quienes trabajan en aula y educadores diferenciales al 31 de julio del 2014 por un mínimo de 20 horas durante 3 años continuos o 4 años discontinuos con el mismo municipio o corporación municipal. Ese era el punto 1. De hecho, el punto 1 y punto 2 como que estaban bastante claros. Hubo una cierta precisión en ello, pero más que eso, de hecho, uno revisando el acuerdo o declaración, como le llamaron, se da, y lo compara con lo anterior cuando uno ha tenido acceso a ello, no es muy diferente. No, pues, de hecho, no es muy diferente a lo que... Es lo que se haya propuesto anteriormente. Sí, hay algunas precisiones en términos de fecha. Por ejemplo, quien tiene razón, en definitiva, está pasada respecto a lo que hubo dentro del Mineduc, es Bárbara Figueroa. Lo que hubo acá son precisiones. Eso. Sí. No, de hecho, yo creo que Bárbara Figueroa, su declaración fue bastante desafortunada en ese sentido. ¿La salida del Mineduc, dices tú? Sí. Terriblemente, no sé si la han visto. Además, un movimiento, eso sí, tiene un buen movimiento de cuello, eso. Sí. Hay que decirlo, esa parte fue... Como que se pone a bailar. Sí, se puso a bailar en un momento. Y estaba como ultra nerviosa, yo creo, pero ella como que intentó, mediante una jugada que le salió muy mal, como cuando uno se intenta comer la pelota, intentar llegar al arco y la tira para afuera, intentar diciendo que no, que siempre estuvo claro. Ese era el argumento de Bárbara Figueroa, y que en realidad acá lo que estamos haciendo era arreglar un poco la cosa para que se entienda bien. Pero en realidad lo que no entiende Bárbara Figueroa, o no quiere entender, o no quiere que se entienda, es que en realidad esto está súper claro y que los profesores tienen claro de que hay puntos que no se le están dando y esos puntos son los que tienen que ser cambiados. Entonces cuando dicen, no, que estamos precisando, estamos aclarando esta información, estamos dejando clarito esto, no, eso no es lo que quieren los profesores. Los profesores quieren que los 5 puntos sean cumplidos a cabalidad, sean acordados a cabalidad y sean acordados como fueron pactados desde un principio. Y hasta este momento, podríamos decir, eso no ocurre. Entonces, parece que de ser así, esta cosa va a seguir. Uh-huh. Va a seguir igualito. Bueno, vamos a estar revisando lo de Víctor Montoya. También, por supuesto. Víctor Hugo Montoya Encina. Este joven que pasó 16 años, o sea, 16, 16 años, meses. 16, 16 meses. Meses, perdón, 16 meses en la cárcel. Que no es poco. Que no es poco, para nada, en la cárcel de Puente Alto en particular. Vivió dos juicios, en los dos juicios fue absuelto. Está revisando ello, estuvimos conversando con Víctor Montoya el día de ayer, una vez que salió ya de tribunales, y nos vamos a ir de lleno con el caso de Víctor Montoya. Pero para explicarle un poco, tengo que contarle un par de cosas respecto a aquello, de esta prácticamente teleserie que le ocurrió a Víctor Montoya, que demuestra también varias deficiencias e ineficiencias, incluso podría decirse hasta mala voluntad de parte del Ministerio Público, del Estado, de un montón de institucionalidades, como él dice, que ya no cree. Lo que ocurre el día 9 de febrero del 2013, que es un atentado al retén de Las Vizcachas, del retén de Carabineros. Bueno, ese mismo día supuestamente hay unos testigos, y digo supuestamente porque esto hubo juicios, dos juicios particularmente, y nunca se logró comprobar, en los cuales habría identificado una camioneta que habría arrancado de ese lugar. La camioneta pertenecería a la placa de la familia Montoya, que es una camioneta, básicamente, y pertenecía al padre de Víctor Montoya. Por tanto, llega la policía, amablemente, obviamente, a la casa de Víctor Montoya. Él es tomado detenido y después se allana completamente su casa. Él queda detenido, formalizado el otro día, y se piden 5 días para investigar. Recuerde que él estaba por la ley antiterrorista, por tanto quedaba incomunicado. Las razones nunca le fueron dichas por las cuales él estaba siendo detenido. Y empieza desde ahí un largo periplo en el cual a él se le formaliza y queda inmediatamente en prisión preventiva, independientemente que él tenía irreprochable conducta anterior, no tenía antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene lo potente, que tiene que ver con cuando se ocupa la ley antiterrorista en este país y se invoca en gente tan peligrosa como el fiscal Raúl Guzmán y compañía, tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Eso es lo que está en discusión acá. Que uno es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y eso es lo peligroso de esto. Sí, pues. No, es que claro, ese es un punto que a mí me aqueja, porque se supone que en Chile tenemos un sistema garantista de justicia. Se supone, claro. Se supone, pero un sistema garantista hasta cuando quieran, porque así funciona. Entonces uno dice, ¿con qué derecho, por ejemplo, un fiscal? Y hay que decir también el juez de garantía, el juez de primera instancia, que es capaz de, por sospecha simplemente, por pruebas que ni siquiera son contundentes, por pruebas que ni siquiera son verosímiles, y vamos a hablar después de pruebas que no son verosímiles y contundentes, yo creo, nuevamente con este mismo juez, pero con esas mismas pruebas no contundentes, poco verosímiles, que podrían estar en cualquier casa, que podrían estar en cualquier camioneta, que podrían estar en cualquier lugar, se detiene una persona que con irreprochable conducta anterior... Que suena bonito eso, me encanta, que es como, de hecho decía por lo visto, así como... ¿Por qué tengo que yo estar justificando que soy buena o mala persona, o que hizo o que estuvo en un lado o no estuve? Sí. Sí. Son ellos. Exacto. Y esa persona es detenida 16 meses. 16 meses en donde se pidieron prórroga al juicio para aumentar las pruebas, para entregar más pruebas, y nunca se entregó una prueba más. Acá lo que uno ve es dolo, derechamente, de la fiscalía, ya con mala intención, a eso me refiero con el dolo, mala intención, derechamente, de mantener a una persona detenida por más tiempo, mientras intentan resolver un juicio en el cual no tienen ninguna posibilidad de resolver. ¿Por qué? Porque la prueba estrella era una araña. ¿Por qué? Porque las otras pruebas eran un libro de la moral anarquista, si no me equivoco. Sí, documental de ETA. Y un documental de la ETA, y algo así. Y que por supuesto se me olvidó lo más grave de todo, que era vegano. Eso, simplemente eso. Entonces uno dice, bueno, ese es simplemente el argumento para tener una persona detenida 16 meses. Bueno, el tiempo dio la razón. No hay que decir, como siempre se hizo justicia, porque en realidad no ocurre mucho, pero esta vez se hizo justicia. Entonces, y afortunadamente, porque uno está bastante preocupado cuando fue la anulación del juicio, dado que justo coincidió con el bombazo de escuela militar, y uno dijo, bueno, tal vez esto le genere un ánimo distinto a los jueces de la instancia en ver el juicio, pero afortunadamente prevaleció, podemos decir, la mesura y la conciencia y el criterio de los jueces, y eso le permitió, por supuesto, afortunadamente, permitió de que lo declararan nuevamente inocente y que se descubriera que esto ya es una burla. Bueno, yo creo que sería bastante interesante de que pasáramos a escuchar al propio Víctor Montoya en una conversación que tuvimos ayer después de conocido el veredicto de absolutorio en el segundo juicio a Víctor Montoya. Esta fue una conversación que mantuvimos. Agradecemos también a la gente de Defensoría Popular, que le estuvo también en ambos juicios y ganó, básicamente, en términos penales, este juicio. Vamos a pasar a escuchar a Víctor Montoya, una pequeña entrevista que tuvimos con él el día de ayer. Bueno, Víctor, me imagino que este es un día bastante feliz para ti. La verdad es que sí, en el fondo yo he estado como pues, tranquilo durante el proceso, pero ya en este punto es como que ya uno dice que ya, bueno, terminó todo y más que tranquilo, yo creo que, o sea, más que feliz, yo creo que tranquilo. Esa es la palabra como para definirme en estado, diría yo. Para resumir, el caso tuyo, el caso Vizcacha, el de la bomba de Vizcacha, hablamos de, te acusan a ti de colocar este artefacto explosivo, pasa en prisión preventiva 16 meses en la cárcel de Puente Alto, eres absuelto en el primer juicio, sin embargo, el fiscal a cargo, un nombre que se repite hoy día en los medios de comunicación, el fiscal Guzmán, ¿me escuchas? El fiscal Guzmán pide nuevamente la anulación del juicio y van a segundo juicio. Hoy día nuevamente eres absuelto. Te pregunto porque tú lo has manifestado en distintas oportunidades, más allá de este mote de montaje, que tiene que ver con la forma, con la institucionalidad, con los procedimientos, que alguien es culpable hasta que demuestre lo contrario. Claro. ¿Cómo viviste eso en términos del sistema judicial chileno? En el fondo yo creo que, pasa un poco por el proceso, porque yo creo que la ley antiterrorista es la que genera todo este escenario, porque en el fondo, no sé, cuando a una persona se le imputa un delito común, esta persona sí tiene su presunción de inocencia, y hasta que no se demuestre lo contrario, él no deja de serlo. Pero en este caso es distinto, porque la ley antiterrorista invierte de cierta forma eso, y es como que tú tenés que demostrar tu inocencia. Lo cual no es lógico, porque en el fondo yo no tengo por qué justificar qué estaba haciendo, dónde estaba, por qué estaba haciendo eso. Si a mí se me acusa de algo, eso se tiene que probar, y si no se prueba, bueno, yo salgo tan inocente como siempre. ¿Cuál es el tema? Las leyes antiterroristas están paradas bajo muchas tangentes que no son lógicas y no debieran ser. El hecho de que ellos puedan, no sé, justificar una acusación tan grave y tan estricta como lo es la colocación de un artefacto explosivo con dos testigos protegidos que no tienen ninguna veracidad en su relato, no tienen ninguna congruencia, son confusos, después salen dos testigos protegidos más porque ellos salieron después, eran unas vecinas del sector, uh-huh. en el que ellas relatan una historia que bien es parecida, no es la misma, porque yo puedo ver dos personas corriendo, pero otra persona puede ver dos personas corriendo y creer que son las mismas. Esto no se justifica, esto no se hace calzar de alguna forma. Yo creo que no es un relato válido, y ese relato fue el que me tuvo a mí en prisión 6 meses. O sea, yo creo que es eso, en otros delitos comunes, no es prueba suficiente nunca, en ningún caso va a tener a alguien en prisión preventiva, porque esto, o sea, simplemente sería sospecha, y la sospecha, hasta donde yo sé, no es motivo suficiente para la prisión preventiva. De hecho, tu primer juicio, varias de las pruebas que presentó Fiscalía tenían que ver con peritajes psicológicos, tenían que ver con perfiles. Ahí se acusaba, por ejemplo, el tema de que tú eras vegano, como una práctica potencialmente peligrosa, como una práctica que, escuchando un poco los relatos que hacían los peritos durante ese juicio, señalaban que habían casos donde gente que había puesto bomba era vegana. Y esa era parte de las pruebas. Claro, o sea, ese es el otro punto. Yo lo que siempre destaqué fue el hecho de que no había ni prueba, ni evidencia concreta, ni testigo justificado. En el fondo era todo una maraña de prejuicios, de repente de suposiciones, entre otras cosas. Pero si vamos como al caso de lo que tiene que ver con la otra parte, el tema del perfil, del individuo que pone bomba, que claramente está siempre en el anarquista, claro, el vegetariano, el vegano. Uh-huh. En caso, yo soy estudiante, no consumo ningún tipo de droga, ni lista, y eso también para ellos fue como súper, algo súper utilitario en un primer juicio. Y era lo que siempre usaron, el tema de que yo usara tatuajes, todas las cosas, pero esto, claro, en una segunda instancia que fue este juicio, no lo tiraron, y no lo usaron es por algo. O sea, yo creo que en un primer juicio hicieron bastante ridículo. De hecho, el Guzmán salió ahí diciendo que el veganismo era el tema relacionado al terrorismo, que la balanzaron en contra de muchas instituciones animalistas, entre otras cosas. No me considero animalista tampoco, pero creo que una acusación bastante grave alguna vez. De hecho, bueno, tú sales absuelto luego de 16 meses de prisión preventiva en la cárcel de Puente Alto. La anulación del juicio y el comienzo del segundo juicio se da en un contexto súper enrarecido, extraño, en términos del escenario actual de Chile, en el momento de la bomba de los dominicos y particularmente la bomba de la escuela militar. Todos pensaron de una otra manera, porque estamos hablando de la misma fiscalía, estamos hablando del mismo juez, o sea, del mismo fiscal Guzmán, claro, que acá había como una oportunidad de resolver un error grave que había ocurrido en el término del juicio. Así lo manifestó él en algunas oportunidades. Tú señalaste en algunos medios de comunicación que se estaba aprovechando de aquella situación de una otra manera para quedar bien, porque obviamente el juicio se le había caído, el caso tuyo particular, y van a segundo juicio en momentos que hay otros chicos que están detenidos. Hace una semana la Corte Suprema no admitió por ilegales varias pruebas y varios peritajes que había presentado también Fiscalía, y que todo apunta también a que iba a tener un resultado similar. ¿Tú crees que hay presión política para tener culpable, independientemente de quién sea? ¿Da lo mismo? Claro, o sea, yo creo que no da lo mismo. O sea, a ellos. Claro, uh-huh. O sea, claro, pero de hecho no da lo mismo en el sentido de que es algo así como, ya, este va y se tira, lo que va más allá del hecho de que, no sé, calza, por ejemplo, con estos cabros que están ahora de escuela, creo que uno es vegetariano, otro vendía pan integral, uh-huh. Eso también ellos tratan de hacerlo calzar y de que se vea, claro, o sea, como, puta, como tanta coincidencia de que 3-4 locos que caen preso por supuesto colocación de artefactos preciosos, sean vegetarianos o sean veganos. Yo creo que no da lo mismo, en el fondo, no es una casualidad, uh-huh. es algo premeditado, es algo que ya está vinculado de esa forma. Víctor, tú... Como decía anteriormente, el tema de la presión política y la presión mediática, claro, o sea, yo, si tú me lo preguntas a mí, uh-huh. El tema cuando a mí se me anuló el juicio, fue justo en la semana del 11, una semana que todos sabemos que es conflictual. 2 días antes de la anulación de mi juicio se pone una bomba. Uh-huh. Sale una persona mal herida, supuestamente, no sé, porque por ahí salieron otras informaciones de que no había sido tan así tampoco. Entonces, claro, yo creo que estas no son casualidades. Son acciones premeditadas por las policías, por la fiscalía, por el mismo gobierno. Hay presión política, sí, hay presión política y siempre ha sido así. Hay presión mediática, claro, porque la los medios de comunicación tiran lo que venden. En ese momento, ¿qué era lo que vendía? El terrorista, el que pone bombas, que es vegano, que es style, que son anarquistas, que aquí y allá. Entonces, claro, yo creo que son cosas premeditadas y que en su momento no es que calcen, sino que salen como ellos lo esperan. Uh-huh. Ahora, claro, también va por otra parte cómo el tribunal valora o desvalora la prueba presentada. En esta segunda ocasión, yo creo que no es coincidencia que hayan desvalorizado toda la prueba. ¿Por qué? Porque realmente no era completa, no era suficiente. Víctor, el rol de tu familia, hemos visto desde que inició el juicio, incluso de antes, el primero, tu familia cumplió un rol importante en términos de movilización, en términos de manifestación, en términos de explicarle al mundo prácticamente, porque tuvieron que pelear contra todo, contra el estigma, contra las caricaturizaciones que se hacían, ¿de quién eras tú? ¿De quién era este chico deportista, de este chico que trabajaba con bandas musicales, que era un chico como cualquier otro de la comuna de La Florida y que en un momento se ve envuelto en esta situación? ¿Qué rol cumplió ahí tu familia? Bueno, básicamente el rol que cumplen ellos, el de, por decirlo de una forma, la propaganda de todo este proceso, porque en el fondo ellos como familia, es lógico, yo creo que ninguna familia va a hablar mal de su hijo. Uh-huh. Pero por otra parte también es el tema de que se trata de perfilar a uno como persona dentro de lo que la misma sociedad espera escuchar, que es lo que hablábamos delante, el tema del el terrorista que se viste de negro, que pone bombas, que es vegetariano, etcétera. Pero claro, detrás de eso hay muchas cosas, eso es lo que pueden dar a entender ellos. Pero el tema de la ropa, yo creo que es algo tan superficial que no tiene ninguna importancia. El tema de la postura que uno pueda tener políticamente, de clase, etcétera, a lo mejor no da lo mismo, pero no da lo mismo para ellos, como persecutores. Ahora la guerra, el tema de cierta forma, clarificar cómo uno como persona, porque la señora en la casa, claro, prende la tele y ve a un loco que se viste de negro, que usa barba, y que es lo primero que dice, este weón se fue. Uh-huh. Pero por otra parte puede ser como diciendo, bueno, él no lo sé, no le gusta afeitarse, le gusta la ropa negra, hace deporte, se junta con tales y cuales personas, y bueno, este yo creo que es un rol importante, pero en el fondo no sé si eso debiera ser lo que determina la inocencia de uno como persona. O sea, que salga tu mamá hablando, hijo es bueno, yo creo que debiera ser algo más serio que eso. Que lo que evalúe un tribunal, que sean pruebas, no supuestos. Eso mismo, porque uh-huh. ellos pueden presumir muchas cosas, pero uh-huh. nosotros podemos decir otras cosas también. Entonces, en el fondo, que es la nebulosa que queda ahí, son solo presunciones. El que tiene que evaluar realmente cuál es la verdad probable es el tribunal. Y eso es lo que no se hizo hasta, bueno, 16 meses atrás y hasta hace no mucho rato. Por último, Víctor, ¿qué le diría al fiscal Guzmán? Yo creo que el fiscal Guzmán tiene bastante claro lo que pienso yo de él, no solamente de él, sino también al Barro, del fiscal Toledo, los defensores particulares del carabinero, el representante del gobierno, que no es el mismo de la misma oportunidad, uh-huh. ya que a él lo echaron por el tema de estar jugando con las acusaciones. Tú te hablas del funcionario de la intendencia que fue claro, despedido. Hasta donde yo sé lo despidieron, ¿sí? De acusarme de terrorismo. Después llega otro y hace lo mismo, no lo despidieron. Yo creo que el gobierno ya de por sí es una institución como tal poco seria, poco creíble, poco respaldadora a la gente en el fondo, para los ciudadanos. Lo mismo puedo opinar de la policía y lo mismo puedo opinar obviamente del Ministerio Público, en este caso el fiscal Guzmán, Barros, Toledo y Álvarez. Y en el fondo ellos, claro, o sea, yo creo que más allá de cualquier cosa, ellos justifican un sueldo, pero lo justifican de forma injustificable, porque en el fondo tener una persona presa y perseguida durante 2 años no es forma de justificar un sueldo, sobre todo cuando no hay pruebas, cuando no hay evidencia. Por otra parte, también tenemos el hace 3-4 días, no recuerdo bien, leí en la prensa que el fiscal Guzmán es investigado por un tema de decomiso de drogas. Así es. Es irregular, es algo que hizo también en mi caso bastante irregularidades, lo mismo que en el caso de estos locos de escuela militar. Entonces, ¿qué veracidad puede tener lo que él diga? Que él sea de la élite de los fiscales y de los investigadores del país. En el fondo es una persona que actúa y trabaja de forma irregular, como dije anteriormente en los medios. de forma vulgarmente, ¿qué es lo que hizo? Él hizo la mexicana. O sea, quitó droga y quitó plata. ¿Eso es algo mal avenido? Si él hace algo así, ¿cómo alguien puede creer lo que él después se sienta a decir, a acusar a otra persona? Yo tengo irreprochable conducta exterior, no tengo falta, no tengo detenciones, entre muchas otras cosas. Y él, por otra parte, está siendo investigado y es parte de la ley. Me parece un chiste y algo como, puta, súper poco ético y súper poco serio. ¿Espera una disculpa de estos poderes del Estado, del Ministerio Público, del Estado que hizo parte de la querella por ley antiterrorista? ¿Esperas que pidan disculpa? No, yo no soy creyente, no soy cristiano, no creo ni en la disculpa ni en el perdón. Uh-huh. Me parecen posturas que se apliquen a lo que yo llevo como estilo de vida. Uh-huh. Pero sí, yo creo que debieran tomarse medidas contra ellos como personas, porque yo creo que son personas peligrosas en el fondo. O sea, a mí se me acusó de terrorista durante todo este tiempo, pero si me lo preguntan a mí y a mi familia, nosotros creemos que los verdaderos terroristas son ellos, el Ministerio Público como tal, el gobierno y las policías, que rigen para ellos, no para los demás. Víctor, se cuidan sus propias espaldas nomás. Víctor, dale lo que dejen para atrás. Víctor Montoya, te queremos agradecer el contacto. Nada, que disfrute ahí con tu familia. Nuevamente, esperamos que también tu caso sirva, no solamente en términos de este caso particular, sirva para otros casos que hay en estos momentos y también que puedan venir, que tiene que ver con el tema de la presunción de la inocencia. Se supone que estamos en un estado de derecho garantista donde tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario, y parece que eso ocurre solamente para algunas personas. Claro, justamente. Como pudiera ser el ex militar La B, por ejemplo, hacer el cura que salió hace poco, no recuerdo el nombre. John O'Reilly. Está con arresto domiciliario cuando se le comprobaron todas las violaciones. Por abuso reiterado a menor. Claro, entonces tenemos dos ejemplos de dos personas que participan, que son de la élite, de la clase burguesa, de la clase política, y que claro, como tienen esos roles importantes, entre comillas, dentro de la sociedad, están protegidos, están resguardados. Y son intocables. O sea, ¿tú crees que también, para terminar, disculpa, en ese punto que estás diciendo, por ser un cabro de la comuna de La Florida, una comuna populosa, mucha gente, hubiera sido de la dehesa, el manejo hubiera sido distinto? Claro, de hecho, no hay que ir tan lejos. Uh-huh. Pero tenemos el caso del hijo del Larraín, uh-huh, que atropelló a una persona, alteró el sitio del suceso, tiene, ¿cómo se llama esto? Falsos testimonios por parte de los otros dos personas que iban con él. Gaete y Eduardo, sí. Casos que están justificados y que ellos nunca han pisado la cárcel. Y bueno, no estoy hablando de una cárcel privada. En Temuco hubo una colocación de bomba de ruido y era hijo de una persona importante. De hecho, ni siquiera la prensa tuvo acceso al nombre. ¿No fue formalizado finalmente? No, la verdad que desconozco el caso, pero... No, te lo planteo allá porque esto ocurrió hace un par de semanas. Ya. No, la verdad, no podría dar mi opinión porque desconozco el caso, pero uh-huh, respecto al tema de, no sé, de Larraín, el O'Reilly, el La B, son personas reconocidas, pero que pertenecen a la élite, pertenecen a la clase burguesa y por la justicia, comillas, son intocables. Entonces, ¿hay justicia no en este país? Yo creo que no. Yo creo que no, no para nosotros. Como dije delante de los medios, no para los pobres, no para los presos, no para los estudiantes, no para los trabajadores. Te queremos agradecer, Víctor Montoya. Un abrazo grande a ti, a tu familia y a la gente también. Y la gente que creyó siempre en ti, la gente que estuvo apoyando. Claro, ok. Que estén muy bien. Listo, chao. Gracias. Y ahí estamos con la entrevista a Víctor Montoya. La tuvimos el día de ayer la tarde, después de conocido el veredicto ya absolutorio, unánime. Ojo, unánime el veredicto, nuevamente en del caso... Bomba Las Vizcachas, en el retén de Carabineros. ¿Qué datos son importantes acá a rescatar? Bueno, está la discusión respecto a la presunción de inocencia que se pierde con la ley antiterrorista. La ley antiterrorista lo que plantea es que tú eres culpable, porque el Estado te está apuntando como culpable, hasta que demuestres tú lo contrario, hasta que tu defensa demuestre lo contrario. Señalar importante, y vamos a ver esta lista que no es menor, porque estamos hablando del fiscal Raúl Guzmán, que fue quien llevó, que es el que está a cargo, el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, fue el más tozudo en definitiva, con este caso, y es el que está llevando actualmente el caso de la escuela, Metro Escuela Militar, el caso de los dominicos, que está tratando de vincular con varios bombazos a Natalie Casanova. Perdón, ¿cómo se llama? Raúl Guzmán. Ya. Voy a tener bien presente. Que en estos momentos está siendo sumariado porque bajo su cargo, o bajo la Fiscalía Sur, se está investigando una mexicana de parte de fiscales con el tema de drogas, en la cual habían participado y se habrían quedado con droga y con dinero. ¿El mismo juez? No es un juez, es un fiscal. ¿El fiscal? Se está investigando ahora el sumario, así lo señaló hace un par de semanas Sabas Chaguán, fiscal nacional, y el mismo fiscal al cual se le han caído varios casos grandes. De hecho, insistió, por ejemplo, en el segundo juicio, la anulación del anterior, con el caso de Víctor Montoya, insistió y perdió rotundamente. ¿Cuál es el tema acá? Estamos hablando de un fiscal que... Bueno, de partida es apoyado por un gobierno, en este caso particular. Ojo, Víctor Montoya salió en libertad, inocente, libre de todo cargo y todo el tema. Ahora está estudiando el tema de querellarse. Pero aquí hay un tema y muy importante que tiene que ver con... Bueno, él desde que él detenido el 9 de febrero del 2013 hasta ayer... que termina todo esta teleserie, las únicas pruebas que habían eran testigos protegidos. Las únicas pruebas era de que él era vegano y los típicos peritos que el Capitán Marín, que ya a esta altura sale hasta en la sopa. Los típicos peritos que dicen que él podría ser un potencialmente terrorista según la forma en cómo se vestía y cómo se alimentaba. Es una de las cosas más graves. De hecho, el caso del fiscal Raúl Guzmán se le conoce como el fiscal antivegano. De hecho, en todos los casos en que le han tratado como persecutor de la invocación de la ley antiterrorista, por ejemplo, el pasado caso de Víctor Montoya u otros más en términos de bomba, siempre ha estado el elemento vegano. Y siempre hay peritos que vienen a decir que el perfil de vegano implica tal o cual cosa. Ahora dice, hola. Bueno, hasta ahí llega, ¿cierto? No, pues, pero en el caso de Natalie Casanova es exactamente la misma tesis. Que ella... se hacía su propio pan. Se hacía su propio pan, construía sus propias cosas y todo lo demás. Y tú vas a ver, que es lo que vendía en el metro a la salida, el pan integral, toda una configuración de perfil que fue el que presentó él en el noticiero de Canal 13. Cuando trató de explicar como pruebas una cosa que era una formalización. Y se mostró en un canal de televisión, Canal 13, obviamente con la venia de Christian Bofill, como si fueran ya culpables. Y que habían pruebas irrefutables contra él. Pruebas que la propia Corte Suprema rechazó hace un par de semanas, que debiera haber sido un escándalo con el mismo boom que le dieron. Debiera haber sido el mismo tomado. Escándalo que la bomba. Porque en realidad que se deshagan de todas las pruebas. O sea, de hecho yo no sé cómo es posible de que se declaren ilegales las pruebas y todavía se mantengan detenidos los sospechosos. Porque las pruebas eran los que los vinculaban. Pregunta a Marcelo Juan Pérez Hijo, ¿de dónde sale la plata para pagar si la fiscalía contrata expertos sobre bomba y terrorismo? De usted, po. Sí, yo, de todos. Ojo, en el primer caso, en el primer juicio de Víctor Montoya, donde declarado inocente, por tanto es absuelto, no solamente se absolvió a Víctor Montoya, sino que se condenó al Ministerio Público y a la defensa del carabinero que había resultado lesionado con el daño acústico en el retén de las Vizcachas, a pagar las costas del juicio. Y se pide la nulidad. Ahora, yo no sé si volvieron a pedirme, pero parece que sí, que se mantuvo aquello y tienen que pagar las costas del juicio. Sin desmedro de que puede perfectamente querellarse. Después tiene todo el derecho a querellarse. Claro. Contra el Estado por los perjuicios. Él pasó 16 meses preso en la cárcel de Puente Alto. Espera. ¿Y él tiene que... no entendí bien. ¿Tiene que pagar los costos? No, el Estado. Ah, el Estado. tiene que pagar las costas del juicio, son los abogados, todos los gastos que hubo de eso, los tiene que pagar la parte que el tribunal considere. Este caso es la parte acusatoria, claro. Exactamente. Uh-huh. Porque acusaron algo que no tenía asidero. Entonces, uh-huh, como no tenía asidero, dicen, bueno, ustedes, ya que ustedes armaron el lío y eres justificado, ustedes tienen, uh-huh, que pagar el juicio. Ahora a mí me estaba llamando la atención esto de la Fiscalía Metropolitana Sur. En realidad tenemos a todas las estrellas, son vienen de ahí. Pues tenemos al fiscal Peña, el ex fiscal Peña también era de la misma zona, pues. Y que también vinculado también en cosas bastante turbias. Y esa fiscalía tiene hechos bastante turbios. Después de, bueno, el fiscal Peña ahora está defendiendo narco, claro. Ese es como el derrotero finalmente de estos fiscales. Y claramente acá el caso del fiscal Raúl Guzmán, claramente yo creo que no es para nada un buen funcionario ni un buen ejecutor de su cargo. Porque ya ha demostrado varias veces en cómo se le derrumban realmente sus juicios y en la poca seriedad y en los prejuicios finalmente que le llevan. Exactamente. Oye, estos señores van a concursos, son designados, ¿cómo se...? Son por concurso, tengo entendido, y también hacen carrera dentro de la... O sea, tú entras a la fiscalía y eres como asistente fiscal y tú vas haciendo carrera. Escalando y tirando muertos para los lados. Y tirando muertos para los lados, exactamente. Igual supone que él es un magíster en derecho y convención en derecho penal y muchas cosas, pero no se nota. No se nota para nada. De hecho, yo creo que, bueno, es que el tema también está entre lo académico y la gestión. Pues, o sea, uno podrá tener un doctorado y ser un pésimo abogado. Pues, uh-huh. Al final es una cuestión de saber hacerlo. Y acá, claro, él tiene toda la venia, eso es lo que también asombra, él tiene toda la venia del gobierno. Pero así absolutamente, de hecho no diría, este es como el fiscal Peña de Bachelet. Sí, es lo mismo. Es el fiscal Peña de Bachelet. El prejuicio, o sea, lo que más se marca es el tema del prejuicio. Claro, exactamente. Sí. Raúl Guzmán Uribe es el fiscal Peña de Bachelet. O sea, el que le van a pasar todos estos juicios. Y mencionemos, no olvidemos el pequeño detalle, que el delito de las bombas de escuela militar... o los dominicos, y si se quiere agregar la del centro, son efectuados en la zona central y la zona oriente de la ciudad. Porque está la Fiscalía Sur. Esta es la Fiscalía Sur. Pues. Entonces, esto ahí lo que pasa es que políticamente se le dio, podríamos decir, esta función al fiscal Guzmán. Y por lo tanto, ahí claramente hay una... No es que simplemente le cayó el juicio, sino que en realidad... Y le dieron la posibilidad y lo designaron a él para poder llevar a cabo el juicio de esta nuevo caso bomba. Claro, y él también obviamente va a acusar en torno a lo que se quiere demostrar comunicacionalmente. Por eso está todo este tema del prejuicio, está el tema de instalar en los medios que el vegano, que el que se viste con tela de cáñamo es terrorista, el que vende pan integral, porque no es el perfil que quieren instalar comunicacionalmente de malo. Claro, cualquiera persona que se intente desligar un poco del sistema y de alguna de las lógicas del sistema, ni siquiera de todo el sistema, hasta la misma, supone, intento de acusación, lo que mostraban es que eran unos irrestrictos pagadores de la tarjeta VIP. Claro. Yo creo que más que cualquier otra persona en esta ciudad, nadie paga tanto la tarjeta VIP como mostraba supuestamente este juicio. Pero en algunos aspectos, mostrar, podríamos decir, cierta renuncia a participar del sistema para este fiscal... significa que tú eres un terrorista. Uh-huh. Esa es como la lógica que tiene. O sea, tú no quieres comer carne porque en realidad estás en contra de algo y no estás totalmente de acuerdo en ese aspecto con el sistema imperante. Ah, eres terrorista. Uh-huh. Y así, bueno, yo creo que cualquiera... Y que ya es como todo el mundo, ¿no? Es como prácticamente todo el mundo, sí. Claro. Entonces, cualquiera puede ser. Yo imagino esta película de... que no me, ni me acuerdo de quién es actual, pero que... En el nombre del padre. Ah, no sé si es esa. No, pero que hay como un extraterrestre que está conectado con el pensamiento de toda la humanidad. Ah, y, como sentencia y ver previa. El pre, una claro. Como de, Tom Cruise. Estoy hablando de Minority Report. Sí. Ya, eso, pues que ve el delito antes de que se cometa. Entonces llega la policía, no se ha cometido ningún delito, pero llega la policía porque tú pensaste que iba a ser un delito, porque te imaginas... Y lo ibas a pensar. Lo ibas a pensar porque le tenías mal a alguien. Y llega la policía y quedaste detenido por el resto de tu vida. Así es. Así que... mira acá, José Miguel, Nieto 2024, estaba viendo cuánto ganaba fiscal. Por debajo de 3 millones, claro. 3 millones y medio, dice. Dice, el más rasca. El más rasca. Así que... No, de hecho, uno podría ver en Transparencia, ahí podríamos pegarle una revisada, porque por Transparencia debería aparecer el sueldo de este fiscal, po. O sea, el sueldo oficial, porque si hay mexicanas de por medio, eso ya es otra historia. Bueno, no creo que gane 3 millones de pesos. De ganar más. Mm. Porque además fiscal, creo que está ya como fiscal casi jefe de la zona. Pero claro, acá hubo una elección de esta persona, de este tipo, que claramente está obsesionado con que todos debemos ser totalmente respetuosos a la institucionalidad, al sistema, a cualquier cosa que se imponga, a todas las lógicas, que tenemos que ir al mall los días domingos, tenemos que comprar a cuotas, tenemos que tener, deuda en las tarjetas bancarias, todo eso parece que ser como signos de buena conducta para este, uh-huh, para este fiscal. Y todo lo que se salga un poco de eso va a entrar al mundo de la sospecha. Lo otro también, así también muy parecido a lo que decía de Minority Report, el hecho de leer algo, de poseer un libro, de tener algún tipo de conocimiento, te hace sospechoso, o incluso te hace más que sospechoso. Se toma como una prueba incriminatoria. Ni siquiera como una prueba para procesar. Claro, y es tan absurdo porque ya... Medio Chile se mató la risa con las pruebas de los libros y los pósters de Axl Rose. Y seguís usando un libro como incriminatorio. Sí. Y un libro, son ideas. Pero es que ¿qué más terrorista que acusar eso? Pero es que el problema de fondo acá es la ley antiterrorista. El problema acá es precisamente de que existe la suspensión de derecho a propósito... de que existe este paquete para que lo ocupen de una u otra manera la fiscalía, lo ocupe los gobiernos de turno, etcétera, etcétera, en la cual definen, por añadidura, a alguien como terrorista. Por tanto, se le suspenden sus derechos. Se le puede tener incomunicado sin decirle por qué está detenido, que fue el caso de Víctor Montoya. Se puede pedir una prisión preventiva a pito de nada, sin tener la más mínima prueba, como el caso también de los tres actuales detenidos, que son el caso de Guillermo Durán, son el caso de Natalie Casanova y son el caso de Juan Flores, en las cuales solamente se tienen supuestos que recién van a ir a juicio probablemente el próximo año. Claro. Entonces, se tiene todo eso al servicio de gente peligrosa. Uh-huh. O sea, se tiene esto al servicio de gente, Fiscalía Sur. Con esto dejan de una u otra manera cierto grado de tranquilidad probablemente, pues estarán pensando en eso, porque estas son decisiones políticas. Por ejemplo, este gobierno se hizo parte en el caso de Víctor Montoya acusándolo de terrorista. Este gobierno... Uh-huh. Que habló de que no, que vamos a cambiar la ley antiterrorista, que no una ley democrática y todo el cuento, y hoy día está endureciéndola. Sí. Así es. Cuando dice, y tiene la queremos perfeccionar a estándar internacional, lo que está diciendo es, porque más encima dije, dos de los países donde más restricciones ha habido respecto a esa, que el caso de España y en el caso de Inglaterra, que han tenido atentados, el caso de Atocha y en el caso del Metro Londres en algún momento. Pero eso sí son atentados terroristas. Sí, pero o sea, han sido de sí, con el, o sea, sí, muchos. No, porque, a ver, la definición de terrorismo no está establecida a priori, está establecida porque un poder, el Estado establece de que eso es terrorismo. Es comunicacional, pues. Siempre es comunicacional terrorismo. Sí. Siempre es comunicacional. Claro, pero no me refiero al objetivo con el que fue puesta una bomba, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es dañar gente o dañar estructura? No. ¿No? A ver, el terrorismo implica terror en la población, ¿ok? Uh-huh. O sea, tú, hay un asesino en serie y puede haber matado a 100 personas. Pero no es un terrorista. No, pero claro, o sea, es una cuestión de connotación pública, porque es en la calle. Perfecto. Y connotación política. Y claro. ¿Y quién hace que eso sea una connotación pública? ¿Aquí alguien puede decir que los medios, los canales no van a informar? No se trata de eso. La relación, la correa de transmisión, para poder hacer terrorismo, se necesitan a los medios y se necesita la institucionalidad del Estado. O sea, queda súper claro. ¿Quién es el único que puede puede convocar la ley antiterrorista en Chile? ¿Quién es el único? Yo puedo ir a un tribunal a decir, invoco la ley antiterrorista. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado es el que invoca la ley antiterrorista. Entonces es una cuestión bien complicada, porque en realidad la mayoría del terrorismo es de Estado. Entonces, lo que te genera esa contradicción, porque el Estado no se va a declarar terrorista, no lo va a hacer. Pero ahí está el punto, y claramente, no sé, es buena el comentario respecto a un asesino múltiple o un psicópata, porque en realidad genera terror en la población, pero por el Estado no es visto como una amenaza, y por lo tanto el Estado no lo va a tomar como un terrorista. El caso mismo de, por ejemplo, que el recientemente casado Charles Manson. Sí. Charles Manson provocó, podríamos decir, en la zona más cuica de Los Ángeles, provocó terror. O sea, provocó mucho terror. El crimen de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski. Claro, exactamente. Todos esos crímenes generaron terror, pero nadie diría de que Charles Manson era un terrorista. Uno diría un psicópata, un demente o lo que uno quiera. A pesar de que incluso tiene un discurso político. Demente, por supuesto, sí, pero sí. Discurso político. Sí, es verdad eso. Suponía que él creía que iba a haber una guerra racial y él estaba preparándose para una guerra racial y todo eso. Pero nadie lo consideró un terrorista, porque al final tampoco ni los medios ni el Estado lo consideró un terrorista. Sin embargo, claro, el caso, yo entiendo el punto tuyo, Amanda, que claro, el caso es que uno puede hablar por lo menos de que acá la acción tiene una envergadura mucho más distinta o mucho mayor que el caso de chileno. O sea, los bombazos en los trenes, tanto allá en Londres como en España, son mucho mayores, y además también hubo presencia o enfrentamientos con grupos que fueron considerados terroristas y que hicieron acciones, podríamos decir, acciones directas mucho más fuertes, que fueron el caso de España, la ETA, y en el caso de Inglaterra, el IRA, que claramente no hay comparación y no veo ningún similar en el caso chileno. No, porque ninguno, sí. Está totalmente desabastecido de organicidad. Exactamente, es otro elemento, nadie podría hacer eso en estos días, ¿por qué no? No se puede. Entonces también está ese punto. Entonces claramente la ley antiterrorista, buscar ley antiterrorista, en situaciones tan distintas, es demencial. Ahora, claro, si uno ve cómo funciona Chile, estamos buscando el modelo educacional en Singapur, cuando tampoco tenemos nada que ver con Singapur, entonces tampoco es tan extraño, pero claramente acá lo que se está intentando es endurecer la ley y ampliar la ley, que también es algo que también es el otro aspecto, que es, bueno, una ley antiterrorista más potente, pero también que si cae fuera la ley antiterrorista, tener más herramientas también para encarcelar personas. Claro, y sin pruebas, po. Que es como legalizar lo que se ha venido haciendo en el fondo, porque acá te detienen y después investigan, por eso hay 2 años de investigación que podía estar preso, y eres sospechoso todo ese tiempo y después nadie te devuelve el tiempo, y al final no hay pruebas, no hay nada, y eso se va a estar como un hecho, y se va a permitir y se va a legitimar a través de esta nueva ley antiterrorista. Eso. Exactamente. Claramente está este punto, no sé, yo a mí me creo que está ese otro punto, que es el comunicacional, que en realidad sí que declaran inocente a los del caso bomba actual, en un par de años más o en cuanto se demoren, le va a caer, eso sí. No lo va a lograr, ni con todas las extensiones del mundo lo va a lograr Raúl Guzmán, de que no caiga en este gobierno. Claro. O sea, va a caer la sentencia en este gobierno sí o sí. Sería extremadamente difícil que dure más de 3 años. Por lo tanto, yo creo que va a caer en este gobierno. Pero sí puede que caiga con una ley antiterrorista aprobada, con una ley de control de armas aprobado, con otras leyes de restricción a las libertades aprobado. Entonces ahí está el riesgo, finalmente el riesgo mayor. Probablemente sea un hazme reír posteriormente, o posteriormente incluso argumenten de que fueron declarados libres porque no tenían las herramientas necesarias, que también podría ser una salida y que podrían inventarse ellos. Y lo hacen, eso lo han hecho ya. Lo han hecho, exactamente. Es decir, oye, en realidad el problema no fue que el fiscal era pésimo, no es que las personas eran inocentes, sino en realidad es que no tenemos una legislación a la altura para controlar este tipo de casos. Ya. Eso podría ser un argumento que empiezan a sacar. De hecho, lo han sacado. El sí. caso Bomba, el bullado caso Exacto. Bomba, el argumento del gobierno, me refiero a los representantes en ese momento del gobierno de Sebastián Piñera, fiscal Peña, y la gente que estuvo ahí tratando de en el lado persecutor, lo que señalaban es que aquí lo que pasaba era que habían cierta debilidad en la institucionalidad de los mecanismos en los cuales se pedía mayor estándar en términos probatorios. Por supuesto, pues si estáis tratando de condenar prácticamente a cadena perpetua, casi prácticamente pidiéndole la inyección letal a alguien, mínimo que tengáis pruebas decentes. De hecho, en el caso particular de Víctor Montoya, lo que se hablaba era de pruebas subjetivas. O sea, era tan... Y esto lo decía el tribunal, y por eso el fallo fue... el veredicto fue unánime. O sea, Ocam, la mayor parte de todo lo que se presentó en este juicio es subjetivo, es proyectivo. Me están diciendo que alguien con las características de ser vegano como Víctor Montoya cometió un acto supuestamente terrorista, porque eso también está en discusión en Estados Unidos, y alguien presenta eso como una prueba. Sí. Eso está escrito. De hecho, lo pueden buscar en radiovillafrancia.cl, pueden ir a buscador Víctor Montoya. Hay uno de los casos donde está el tema el audio de los peritos. Que es muy importante como escucharlo, porque se lo preguntan y dicen, pero ya, diga algo científico, pues, joven. ¿Ah? Claro, usted es un perito. Diga algo científico. De decir tonteras, diga algo científico. Diga qué puede establecer fehacientemente. Porque lo que hay hasta aquí es solamente proyectivo. Bueno, usted dirá, esto se acabó acá. No, pero sigue. Hoy día hay 3 personas, insisto, hay 3 personas presas a pito de nada. Claro, ¿cómo que a pito de nada si ellos pusieron la bomba? Ya. ¿Cómo nos consta que pusieron la bomba? Lo único que hay es una tarjeta B de un recorrido que hacen fácilmente, ¿qué? 5.000 personas más. Si lo vamos matemáticamente, probablemente van a ser muchos más. Pero no tenís nada. Tenís solamente la tarjeta VIP que encontraste en un allanamiento. Un allanamiento que se hizo básicamente por el tema comunicacional, a propósito de que no se estaban teniendo resultados. Y en esta decisión que hace en un momento determinado, ojo, el gobierno, la Fiscalía Metropolitana Sur, que respalda a un fiscal así de penca como Raúl Guzmán y lo presentan como un gran tipo, súper eficiente, lo que estáis señalando es que tenía la prensa por un lado, en la cual el tipo eran veganos, tenían malas relaciones amorosas y escuchaba ahora punk y Ellas de La Habana y el de Nueva York. Un poco más o menos lo que vimos en la prensa. Claro. Y eso es todo. Porque no hay ninguna prueba. Ahí puede decir, no, son los mismos. No solamente eran los mismos los que salían en los videos, si, más encima, morfológicamente, eran distintos. Y eso ya lo sabía la fiscalía. Pero aún así, la Corte Suprema desechó todas esas pruebas. Estamos hablando de no una prueba, estamos hablando de las pruebas, que son la psicológica, la biológica y otra que se me queda, no recuerdo muy bien, y quedó. Esto fue ya rechazado por la Corte Suprema. O sea, la fiscalía actual encabezada por el propio fiscal Raúl Guzmán, que le dieron tanta tribuna y que le metieron ficha en este gobierno. La VIP es una de las... No estoy seguro. No estoy seguro. Y no me acarriles con eso, por eso me quedo con esas dos. Tienen que establecerse en un momento cuáles son las pruebas, y hoy día no se tienen pruebas. Es más, se pidió la prórroga porque lo permite la ley antiterrorista para poder comenzar recién el juicio y tener... ¿Se acuerdan que pidió un año y dos años para el tema de investigar? Y la ley dijo, no, 9 meses, no más. Y más encima hicieron calzar y hicieron que la formalización se retrasara. Fueron detenidos un día, qué sé yo, jueves 18 de septiembre, y lo formalizaron el martes. Bueno, pregúntense por qué, po. Pero pasa lo mismo con Víctor Montoya, porque pero pregúntense por qué, po. Porque no tenían las pruebas todavía, ¿no? Todavía no las tienen, por eso pidieron prórroga para el tema de iniciar el juicio. Pero sí que tenían las pruebas chantas todavía. No. ¿Por qué? Porque necesitaban una sala con un juez que fuera extremadamente duro y no calzaran otro, en el cual era más garantista. Ese cálculo se hizo. Porque estamos hablando de que son audiencias de garantía. Estamos hablando de que están formalizando. ¿Pero quién da la orden para detener a estos? La orden la dieron del Ministerio del Interior. Y que sale, encima sale inmediatamente al otro día el Ministerio del Interior, que nosotros no tenían nada que ver. De hecho, nos avisaron que no iban a tener detenido. Y eso no es cierto. Se sabe que no es cierto. De hecho, la filtración vino del Ministerio del Interior. Y eso adelantó el allanamiento. Allanamiento que se hizo en la madrugada de el día 19, porque fue el 18. No, fue el 18 de septiembre, porque esto fue la noche del 17, se inauguraron las fondas. No estaba Peña y Lillo con la comitiva de la inauguración de fondas, donde estaba Bachelet y los demás. Y todos dijeron acá, algo está pasando acá, porque estaba recientemente el tema del bomba hace un par de semanas. Bueno, caso corto, en la madrugada del 18 de septiembre fueron detenidos, ¿cómo se llama? Fueron detenidos Natalie, Guillermo y Juan. Eso es lo que ocurrió. Sin pruebas, con puro supuesto. Y de hecho los casos que hemos tenido, más o menos los perfiles que son parecidos. Que en definitiva es gente que no está muy ligada a Orgánica ni militantemente en términos de activista, porque eso tiene tiene una razón de ser también. Tiene un costo, pues, si está el... No tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque no es gente que se maneje con lidiar este tipo de cosas, por tanto las familias tienen mucha menos maniobrabilidad para poder poner. Nadie ha estado poniendo a la palestra, por ejemplo, que dice... puede ser odioso. El caso Bombas, original, sí. Porque varios de los que estaban ahí procesados eran hijos de gente importante. Que tenían la posibilidad de pagarle a Hugo Soto, que cobra bastante, bastante caro para poder estar en el juicio. Acá, por ejemplo, en el caso de la familia de estos tres últimos, a propósito que están siendo acusados como lo que colocación de artefactos explosivos, en el caso particular de la Escuela Militar y otros más que le están achacando, tienen un defensor público. Tienen un defensor público. No porque dijimos, esta es la mejor estrategia. No, porque no hay para más. No, exacto. Entonces, no es esto azaroso ni gratuito de lo que está ocurriendo. Y esto permite tener todo un placebo de términos de seguridad social, de que estamos haciendo todo lo posible y todo el cuento. A nadie le consta. De hecho, las primeras tesis contradicen la línea investigativa que se siguió. Se desechó el auto, se desechó las personas, los jóvenes que la gente había visto y que se reprodujeron en todos los medios, y después dijeron no, que eso era un procedimiento policial, por tanto no tiene nada que ver. Bueno, ¿y cómo nos consta a nosotros que eso, claro, es así? Muy extraño. Bueno, eso es lo que da rabia en todos estos casos, que es que los fiscales no manejan más de una línea de investigación, en nada. Uh-huh. Y por lo general también volvemos a la Fiscalía Sur, porque también también este fiscal está en el caso de Juan Pablo Jiménez, ¿o no? No estoy seguro, me parece que no. Ahí voy a revisar. Pero ojo, que el Raúl Guzmán A ver, voy a explicarle bien. Raúl Guzmán es el jefe de la Fiscalía Metropolitana. Claro, exactamente. Por tanto, ¿por qué él aparece en estos juicios? Porque es el jefe, pues. Y este es un caso mediático. Y él hace su propia carrera. Se supone que él es el seco. Por eso su intervención, por eso toma este otro caso, porque no tocaba a él. De hecho, estaba otro fiscal. Pero él es así, po. ¿Cachai? Claro. Pero, por ejemplo, también en el caso de Juan Pablo Jiménez, no se maneja más de una tesis. Uh-huh. Es impresionante cómo la fiscalía funciona como, bueno, tosudamente, creo que esta es la verdad y voy a seguir hasta ahí, hasta el final. Uh-huh. Y borramos tesis y borramos posibilidades. Estamos hablando de un tema tan mediatizado como fue el bombazo de Escuela Militar. Mínimo era revisar todas las tesis posibles. Mínimo. Y cuando a alguien se le ocurre decir una tesis distinta, al final, como el caso de Contreras, le dicen, oye, retráctate, cállate, desgraciado. Y, bueno, me callo, sí, me retracto. A ese punto, entonces uno dice, bueno, acá en realidad la situación no puede ser más extraña y no puede ser más discutible, en realidad, más reprochable, en el sentido de que no hay, podríamos decir, una verdadera investigación, porque cuando tú te pones tosudamente a una ley, a una lectura, a una sola lectura de las cosas, lo único que te va a quedar es finalmente defenderla hasta el último de los minutos, hasta el último de los instantes. Yo creo que eso es finalmente lo que pasa, o sea, están defendiendo esa verdad. Que no es una verdad, es una simple tesis, pero están defendiendo como si fuera verdad, porque en realidad, ya que se tiraron a una sola piscina, a una sola posibilidad, van a defenderla hasta el último de los días, porque si tuvieran dos tesis, por lo menos, se podrían manejar las dos, y si falla una, existe la otra, y el fiscal no se vería increpado personalmente, pero ahora que ya se tiraron con una, si que no sale, ya es una derrota del fiscal, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Yo insisto, yo creo que esto va hacia la inocencia, y van a ser declarados inocentes, pero van a ser declarados inocentes cuando ya mucha agua habrá pasado por el río, y tal vez las condiciones para que tengan un justo juicio, un juicio con un trato decente, ya no existan. A mí ese es es mi preocupación, o sea, de que en todos estos meses, en todo este tiempo, se van a aprobar leyes que van a hacer que existan agentes encubiertos, que existan, que cualquier cosa pueda ser considerada un arma o considerada como un insumo para crear un arma y cosas así, y que van a hacer finalmente que las personas las van a poder detener, encarcelar, sin casi ningún tipo de prueba real. Y a mí eso me preocupa. Es que ese es el tema, que no se necesita pruebas, básicamente, de la identidad terrorista, sino que en el juicio las vaya armando. Mm-hmm. Exacto. Es el... O sea, igual es eso lo que se ha estado haciendo, pero ahora es como armarlo, o sea, como legitimarlo. Po. No, es que la ley antiterrorista es eso. Sí, y de hecho permite... Tú vas armando las pruebas, sí, en el juicio. Mm. Y permite algo que en... Allá en el sur, en el territorio mapuche, ya es más vergonzoso aún, que es que, por ejemplo, la ley antiterrorista te permite armar el juicio y además te permite los testigos protegidos, claro, los testigos sin rostro. Uh-huh. Y esos testigos sin rostro, cuando se desecha la ley antiterrorista, siguen valiendo como testimonio. Y esa cuestión es ya... Algunos son Paco, claro, como Castro Antipán. Como Castro Antipán y muchos más. Mm. Y Castro Antipán, yo creo que fue el la punta del iceberg, claro, el que se mostró, el que se sabió solo. El que no le pagaron el sueldo, por eso, claro, decidió sapiar. ¿No? El que fue un poco más hueón que los demás. Pero está esa lógica, y finalmente uno dice, bueno, y el testigo protegido ya se hace normal. Mm-hmm. Tan normal que ahora incluso se está usando testigos protegidos en casos que ya no está utilizando la ley antiterrorista. ¿Por qué? Porque se normalizó, porque ya, bueno, ya no hay ley antiterrorista, entonces lo primero que debería ocurrir es que todos los procedimientos procesales exclusivos de la ley antiterrorista también deberían dejar de tener vigencia. Uh-huh. Y no ocurre eso, y te dejan el testigo protegido en un caso que ya la ley antiterrorista ya no está corriendo. Pero claro, cuando tú tenés los antecedentes que tenías ahora, ya pongamos las cosas así, si la gente tuviera la información al acceso de decir, mira, quienes están acusando a estos chicos, por ejemplo, de ahora, cuando salían hablando y lo ponían en los canales de televisión al fiscal Raúl Guzmán y todo el tema, estas personas se le han caído todos estos casos. Van 6, por lo menos, que ha perdido, por ejemplo, dentro de los mismos similares que los de Víctor Montoya, estrepitosamente. Y tenemos antecedentes, tenemos, está hablando de un fiscal que está sumariado porque hubo una mexicana dentro de la Fiscalía Sur que le quitaron drogas a los que supuestamente perseguían y le quitaron plata. Y de hecho, ¿por qué está siendo investigado particularmente Raúl Guzmán? Por el mismo antecedente que les di recién. Cuando son casos muy bullados, él interviene. Uh-huh. Porque él controla y es amo y señor de la Fiscalía Sur. Entonces, nadie le cree que él no tenía ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Nadie le cree. Y por eso están a punto de sacarlo. El tema es que ¿quién está protegiendo en estos momentos al fiscal Raúl Guzmán? ¿Quién está protegiendo al fiscal Raúl Guzmán? ¿Quién está protegiendo? El gobierno, supongo. El gobierno, porque le puso ficha. Sí. Ojo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos eso? Le están poniendo ficha. Le están poniendo ficha al fiscal Raúl Guzmán. Y pero entraron de lleno, Peña y Lillo, mi amigo, acá, Raúl Guzmán, hemos hecho un trabajo impecable. Pero es que no puede ser de otra forma tampoco. A los Impeter con el binomio Peña Enano Peña, el chico Peña con Hispeter. Bueno, el caso... No, adjetivos no, por favor, gracias. Bueno, ropa de día. El caso de Alejandro Peña con Rodrigo Hispeter. Bueno, está el caso de Rodrigo Peña y Lillo y el fiscal Raúl Guzmán. La relación es la misma. La diferencia es que algunos hoy día están dentro del gobierno, están ocupando y por tanto no van a criticar lo que antes criticaban. Pero la relación es exactamente igual. Uh-huh. Y hoy día, ¿quién está sosteniendo a Raúl? Imagínate, destituyen a Raúl Guzmán por el caso que está sumariado en estos momentos. ¿Qué va a salir a responder el gobierno? Va a decir, chucha, nos equivocamos, po. Apoyamos a un loco y tenemos encarcelado a 3 cabros, weón, con un montón de irregularidad en la Fiscalía Sur que le costó la salida al fiscal que nosotros apoyamos públicamente. No, pues, tienen que mantenerlo que ahí y obviamente le van a dar el piso mientras dure. Eso tiene costos políticos y tiene costos humanos, porque hoy día hay personas detenidas sin pruebas. Hay personas detenidas sin pruebas. Y solamente son culpables por lo que escribió La Tercera, por lo que escribió The Clinic, por lo que supuestamente son anarquistas. Esas son las únicas razones, la única culpabilidad mediática que tiene la gente que hoy día está. Y eso es gravísimo, porque aquí ya no se trata de si son inocentes o no. Se trata de que genera la tranquilidad para la población, de la intranquilidad que ellos provocan, el terrorismo. El fiscal Guzmán, no sé si ustedes vieron la audiencia de formalización, el fiscal Guzmán, para acreditar que esto era un delito terrorista, llevó la portada de La Segunda. Porque, de hecho, La Segunda, bien. Sí, o sea, porque él tiene que ver que esto se hizo con la difusión, que esto generó terror en la población, el retorno del miedo. La tesis es la misma. El terrorista es el Estado, el terrorista son los medios de información. Uh-huh. Porque son ellos los que instalan el terrorismo en la población. El retorno del miedo. Sí, son ellos los que instalan el miedo. Yo me acuerdo esos días en el metro. Obviamente había gente que se mataba la risa, otra que puteaba porque el metro a cada rato paraba, y otra que estaba cagada de miedo. Uh-huh. Había señoras con cara de susto, así como, ¿qué pasó? ¿Por qué se detuvo? ¿Cachai? Sí, po. Y ellos instalaron eso, porque eso aparece en los medios. Ellos los transformaron en terroristas. Obvio. ¿Quién más? Mm. Pero ¿quién más puede plantear que es o no terrorista si no es los medios? Uh-huh. Es una obviedad eso. Y parte desde ese principio, y vuelvo a insistir, el principio de que en definitiva el terrorismo de partida, el mote de terrorista lo pone solamente el Estado. Y lo ocupa, y ocupa los medios para aquello. Uh-huh. Esa es la verdad. Oye, ¿qué defensa tiene uno ante esto? Porque como tú dijiste, Joaquín, uno no puede invocar la ley antiterrorista. Bueno, pongo casos, po. Como se lo planteaba, no conocía el caso Víctor Montoya, pero se lo planteo yo. Colocación de bomba de ruido en Temuco. Que explotó bastante fuerte y todo unos lo niños demás. Como ricos, así como hijos de ricos, una cosa así. ¿Dónde están ellos? En su casa. Tú me estás diciendo, dentro de toda esta psicosis, gente que puso bombas de ruido, porque básicamente, ojo, la bomba del Metro Escuela Militar es una bomba de ruido. No, yo recuerdo cuando salió la noticia de que en Temuco habían puesto un artefacto explosivo, dijeron dos jóvenes sospechosos por el revuelo mediático y todo el tema del terrorismo, y al día siguiente, no, eran hijos de ricos, así que no. No, porque claro, son blancos. Claro. No puede haber, en Temuco no puede haber terroristas blancos. No puede haber terroristas... Dejó claro, que más de blanco eran porque eran hijos de, ¿no? Claro, también, a eso, pero a me eso. Refiero que ahí también está instalado de que el terrorismo es mapuche en esa zona. Y ese es parte del discurso, y es un discurso que se va a defender hasta la última. Entonces, cuando no se demuestra eso, no le sirve tampoco para el discurso local. Bueno, precisamente le pasó... ha ocurrido varias veces, porque claro, hay un racismo, pero pasó, por ejemplo, hace unas semanas con el caso del carabinero muerto. O sea, se alegra decir, no, porque obviamente son mapuches. No, pues no eran. ¿No? Lo del parcelero. Yo iría a estar perfecto. Arresto domiciliario, por ejemplo, esperando el juicio. Y claro, yo no, así como... No, porque un parcelero no es un dueño de tierra, pues un parcelero nomás. Sí, es dueño de tierra. ¿Sí? Sí. De hecho, es súper... Mira, y para que veáis lo racista que es esta cosa. Porque se habla de parcelero y latifundista de la tierra. Él, en estricto rigor, es un latifundista. Pero todos decían, el parcelero, porque no tenía la pinta de latifundista. Ah, perfecto. No tenía pinta de patrón de fondo. Exacto. Pues tenía tierra, extensas tierras. Pero claro, uno siempre se imagina un Luchinger, uno se imagina un Urban. Sí, Poto, claro, Colono. Claro. Pues tampoco era de gran propiedad. Ojo, o sea. Él estaba con un arma esperando, asumiendo que el que entraba fuera un mapuche. Exacto. De hecho, hay un dibujo muy bueno de Fiestóforo donde sale que el parcelero está así como, están como vendados y uno dice, muere maldito mapuche. Y el Paco también entra así al mismo. Muere maldito mapuche. ¿Sí? Y terminan parándose. Es tragicómico. Pero es cierto. En definitiva, el error más o menos fue así. Me están atacando. Oye, están atacando. Uno encapuchado final... me vino a atacar y los Pacos fueron porque habían encapuchados atacando. Claro, y era como especie casi un rifle para cazar elefantes la cuestión. Pues si era. Era la mansa arma, pues sí, cruzó la protección, el blindaje que tenía el Paco. Pues. Entonces uno dice, bueno, con esa arma llega él, dispara sin saber quién es ni siquiera. Así, llegó y disparó. Entonces uno dice, bueno, acá hubiese sido muy distinto si otra persona hubiese entrado. Acá la historia en realidad hubiese sido muy distinto los discursos de lo que pasaba. Claro, y inmediatamente el culpable fue un mapuche. Y cuando el culpable era un mapuche, todos salieron a hablar. Y todos salieron a levantar el discurso del terrorismo. Entonces, claro, yo creo que es una muy buena muestra para decir que el terrorismo no está en la acción. Por lo menos el discurso del terrorismo. Porque la acción fue la misma. Exactamente. Mataron a un carabinero. La acción se mantiene idéntica. ¿Cuál fue el hecho? Mataron a un carabinero con un arma de alto calibre. Perfecto. Pero, no, al principio era que habían matado, los mapuches mataron al Paco y al parcelero, po. Claro. Sí, por lo menos incluso salió la edición impresa del Mercurio. Claro, pero después la información cambia el sujeto que hace la acción y ya no es terrorismo. Así de simple. Cambia el sujeto que ejecuta la idéntica acción, porque no cambia la acción, cambia el sujeto y no es terrorismo. Entonces uno dice, bueno, el terrorismo es... situacional, absolutamente, y depende en realidad de la mirada y del discurso que quieran darle. Y el discurso lo tenían listo y algunos los tenían aprendido. Sí. Así yo creo que algunos simplemente tenían en el Word, en algún archivo, qué decir en caso de que maten a un carabinero. Estoy haciendo una nota. Sur. Claro. Estoy haciendo una... tengo que hacer dos notas antes de dormir. Sí. Pero era algo así, o sea, como que toda la derecha tenía aprendido el discurso, listo, pa, y lo pone. Arboe, aparte, Ena von Baer, sí. La derecha. Y esta, esto de que se acuse de los violentistas y todo el tema en el territorio mapuche, los que tienen las armas no son precisamente los mapuches. Los mapuches son pobres. O sea, la mayoría. O la mayoría de la gente de ese territorio es pobre. Y, y en el fondo los que tienen las armas, y armas de grueso calibre como las que acabamos de nombrar, la tienen los latifundistas. No las tienen otros. Entonces, ¿quién está imponiendo la violencia? Bueno, y ahí también, a propósito de armas, parece que, claro, hay unos que pueden tener muchas armas de muy grueso calibre. Pero si tú tienes una escopeta para cazar pájaros en tu camioneta, claro, te llevan por control de arma en helicóptero. Sí, pues. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿dónde está centrado el foco? En el sujeto. Claro, él era el ex religioso jesuita que defendía la causa mapuche, que defiende la causa mapuche. Por lo tanto, él tiene que tener un trato especial. Y el trato especial, por supuesto, no es bueno, sino todo lo contrario. Y dado que portaba un arma, se le trata como terrorista. Y dado que portaba un arma, se le trata como terrorista. Y por un caso de porte de arma, es trasladado en helicóptero. Por el porte de una escopeta. Entonces yo decía, bueno, ahí está el sujeto. El sujeto es el que se le acusa, el sujeto es el que se demoniza. El caso de Montoya, lo mismo. Tenía un libro anarquista, era vegano. Entonces, el sujeto es un terrorista. O sea, que ser carnívoro, hay que ir al Champion en la secta. No, esa cuestión es muy rancagüida. Hay que ir al Champion. Hay que ir al Champion, sí. Se te salió la rancagüida, ¿por qué? Hay que matar vacas. Hay que... Tomar ñachi. Y hay que ir a muchas fiestas y al mall. Hay que ir al mall, principalmente. Ok, lo voy a anotar. Bueno, sí. Vamos a... Ahí no, a lo que tiene que ver con el paro docente, terminamos lo que estábamos hablando del caso de Víctor Montoya y que vamos a estar, insisto, probablemente vamos a seguir hablando de esto, más allá del caso de Víctor Montoya, sino lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Natalia Casanova, Juan Flores y Guillermo Durán. ¿Cuál es la función que tiene la Fiscalía Metropolitana Sur, que deja bastante que desear porque deja a todos en riesgo? Es decir, cualquier un día nos pueden decir tú eres terrorista y va a pasar mucho tiempo antes de que te debamos demostrar, cualquiera de usted, usted, yo, este, su vecino, su hermano o lo que sea, demostrar de que es inocente, cuando es al revés. Se supone que es la fiscalía la que debe mostrar la culpabilidad de alguien porque uno se presume inocencia antes de, de que ocurra algo, de que haya una sentencia que así lo determine. Pero también me quedo con una cosa que decía Víctor Montoya para cerrar, que tenía que ver, bueno, yo fui inocente, absuelto en dos juicios y pasé 16 meses en la cárcel. En la cárcel, una cárcel común como la cárcel Puente Alto. Gente que es culpable, con el caso de John O'Reilly y otros más, no, ni por error tocan la cárcel. Bueno, esa es la realidad de este país. Y eso es lo que tienen las cosas tan crispadas. Nos vamos al paro docente. Miles de profesores están marchando hoy en el centro de la capital. Empezaron a eso ya hace un rato desde Plaza Italia. Llegaron muchos profesores de gran parte del país. Muchos viajando desde anoche, desde el sur y del norte de Santiago. Este es un país centralista, usted entenderá. La gente que está escuchando fuera de Chile debe saber que Chile es un país centralista. El mundo, la vida y todo, la noticia, el clima, todo ocurre en Santiago. Por tanto, miles de profesores viajaron de distintas regiones del país para poder llegar acá. La gente de México puede entender, por ejemplo, cuando se hacen las marchas y van de muchos lados al DF. Claro. Que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el caso de los 43 normalistas, que están exigiendo justicia, y que ayer, vamos a estar hablando de eso, tuvieron una marcha, pero multitudinaria, sí, en el Zócalo, en el DF. Multitudinaria. ¿Ah? Que terminó bastante mal, eso sí, pero multitudinaria. Sí. Y hicieron un pequeño vudú social ahí, quemando un muñeco la quema gigante del cuco. De Enrique... Sí, es como la quema del cuco. Con la quema de Judas en Valparaíso. Claro, que es una fiesta bien tradicional allá. Pero bueno, los profesores están. Ayer hubo lo siguiente, y empezamos hablando de eso hoy día. Se firmó un acuerdo, yo lo tengo acá. Y este acuerdo, que, vuelvo a insistir, Darío Vázquez le llamaba declaración, De hecho, Darío Vázquez sacó la voz ahora. De hecho, costé el papel y hice la declaración. Por ahí lo estoy viendo. No lo encuentro dice, todavía. No. Dice, declaración. La presente declaración entre el Ministerio de Educación y Directiva del Colegio de Profesores aborda en particular los 5 puntos de la agenda corta y, ojo, se acuerda lo siguiente. Es un acuerdo. Se declara que se acuerda. Exacto. Oh, está jugando con mi mente. No sé qué pensar. Que no me acuerdo de declaración. Sí, lo fue mismo, porque salieron 3 personas de esa reunión a decir cosas distintas. Salió Jaime Gajardo, Darío Vázquez y Bárbara Figueroa. Que algunos no entienden porque ella es tesorera del Colegio de Profesores, por lo demás. Por si no lo sabían. Por eso ella estaba ahí. No estaba como presidenta necesariamente de la CUT. Claro. Ella es de la directiva del Colegio de Profesores. Bueno. El tema es que se precisan cosas, como qué, fechas. Y de hecho, Bárbara Figueroa habló todo el rato de las fechas, en definitiva, y de las precisiones. Que este acuerdo era exactamente igual al que habían tenido antes. Con esto se reafirmaba la institucionalidad del Colegio de Profesores. Estoy repitiendo exactamente lo que dijo Bárbara Figueroa. Con esto se va a terminar refrendando, se va a consultar y el día lunes va a votarse en la Asamblea Nacional. El tema es que esto puede ocurrir exactamente lo mismo que ha ocurrido hasta ahora, que es la consulta nacional docente, que en agosto se ve lo que fue en temas posteriores donde supuestamente también se habían consultado las bases, pero se preguntaron solamente a los presidentes regionales, y los presidentes regionales votaron de una forma en contra de lo que planteaban sus bases. Porque, es más, deberían haber mecanismos de votación. Pero acá se habla, y esto es un poco lo chistoso, porque acá hay una discusión mucho más de fondo, que tiene que ver con la democratización de las organizaciones. Bueno, si ellos quieren cambiar, si no les gustan sus presidentes, tienen que esperar hasta la próxima elección del Colegio de Profesores. Esto es decir, ya, solamente uno puede manifestarse a través del voto, porque todo lo demás no vale porque, bueno, fueron elegidos ellos, por tanto, tú tienes que esperar hasta cambiar. Por tanto, no se entiende ninguna de las marchas que hubieron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Porque, bueno, usted espera de que cambien las próximas campañas presidenciales, vote por otra persona y ahí va a resolver. Es una estupidez decir y limitar de que la democracia de cualquier institucionalidad, de cualquier organización, está basada solamente en el hecho de votar. En votar en dirigentes que después te cagan. Exactamente. Por tanto, el miedo, y por eso no se ha parado la movilización, porque ayer lo que se pretendía era eso, y que, ojo, generó confusión. Pero como hay tanta indignación y es tan poca la credibilidad que tiene Jaime Gajardo, que tiene Bárbara Figueroa, que incluso, ojo, Darío Vázquez, que la prensa ha establecido de que viene siendo el vocero de la disidencia, porque de hecho recién hoy Darío Vázquez ha señalado de que Jaime Gajardo debería dar un paso acostado. Recién. Viendo un poco también el escenario, leyendo lo que está ocurriendo. ¿Pero qué han planteado los profes? Los profes han planteado de que se consulte cualquier cosa a las bases y ellos determinarán en un momento determinado quién es legítimo representante y vocero o vocera. Claro, porque siempre es fácil sacar cortar la cabeza y poner al otro y bajar el movimiento al tiro. Entonces ese no puede ser un objetivo para los profes, bajar a Gajardo, porque no, ese no puede ser el sentido de todo. No, de hecho, la clásica trampa atrapa bobos que se utilizan en los movimientos, que de hecho lo mismo también se podría decir un poco también en el caso mexicano. O sea, vale que saquen a Peña Nieto, la cosa es que sacar al presidente del país es un logro. O sea, es una cuestión que tú decís, acá es una muestra de fuerza. Pero sacar al presidente de tu gremial no es ni poderosamente simbólico. No. Ni tampoco va a cambiar las demandas que estáis haciendo, por lo tanto en realidad no logra nada. Se puede mostrar comunicacionalmente como un triunfo, ganó el movimiento, las bases y la cuestión, pero eso no era lo que estábamos peleando. No, exactamente, lo que se están peleando son los 5 puntos, y lo que se está peleando también es la democratización del magisterio. Sí, en gran medida hoy eso es así. No empezó así. Y eso es un cierto. De hecho, fueron las propias dirigencias las que fueron generando este escenario, por así decirlo, en el cual se plantea esto que tiene que ver con exigir la salida, por ejemplo, de Jaime Gajardo. Claro. Que él ganó, digámoslo, en la lista que se llama Nueva Mayoría. Nueva Mayoría. Una lista muy chistosa. Ahí apoyado por grandes personajes combatidos como Moisés Paredes, entre otros. Camila Vallejo, Carlos Cariola, que hicieron ahí su campaña en los videos mostrando el apoyo a la lista Nueva Mayoría. Que ahí también está Bárbara Figueroa, sí, pues. Por supuesto. Sí, ya es parte de la directiva. Exactamente, y es parte también de la misma lista. Uh-huh. Sí, por supuesto, también hay algo que uno dice, bueno, y que uno no. Obviamente, una lista que se llama Nueva Mayoría va a estar de acuerdo o va a estar siendo liderada. Probablemente esté de acuerdo y sea oficialista. Probablemente hay una posibilidad. Claro, una de esas es oficialista. O sea, no fue oficialista en su inicio inicial porque creo que estuvo como un par de semanas siendo lista con Piñera. Pero luego se convirtió rápidamente en la lista oficialista y claramente uh-huh. parece que hasta recibe llamados de la Nueva Mayoría y lo uh-huh. acepta. Pero, por ejemplo, acá me la estoy leyendo algunas cosas. Quiero leer dos particularmente. La elección de, dice London Price, la elección de Gajardo es Gajardo nada. El tema debe ser federado y por comité, no con esta autócrata. Yo también creo que la federación, la forma de federarse es una de las formas más, entre comillas, democráticas para ciertas cosas. Y me parece que en el colegio de profesores sería lo correcto, en la cual vocería, pero también revocatoria. No una cosa que tenga que esperar tanto tiempo para cuando los dirigentes tienen que representar sí o sí a las bases, punto. No hay más discusión respecto a eso. Marcelo Rodríguez dice, no es tan así. Gajardo corre solo porque lo dejan. Ojo, estamos hablando de que hay... ¿Cuántos? 150.000 profesores en el país. Hablamos de que de colegiado deben haber entre 65.000 y 70.000, no más. Y Gajardo ganó en la última elección por 5.000 votos y fracción. Esa es la realidad del país. ¿Cuántos colegiados hay, sorry? Deben haber unos 65.000. ¿Y ganó por 5.000? Ganó por 5.000. Sí, esa es la... La votación es súper baja. Es muy baja la participación y cada vez, de hecho, hay toda una generación de profesores y eso es lo que decía, por ejemplo, Álvaro Figueroa, y en cierta medida tenía razón. Varios de los profesores que hoy día están marchando no están colegiados, ¿cierto? Eso es cierto. Porque son legítimos. Exactamente. Pregunte por qué. Exactamente, ¿por qué no están colegiados? Porque claro, uno podría decir, no están colegiados porque no están ni ahí. Sería un argumento así. Es como que Bárbara Figueroa te fuera a decir, vamos a discutir política. ¿Usted votó? No, yo no voto. Ah, entonces no opine, claro. Entonces dejémoslo jugar ellos su juego y nosotros armemos nuestro juego. Pues, como... Es que no funciona tan así. Y te voy a explicar por qué. Uh-huh. A ver, exactamente como... aquí hay un denominador común que tiene que ver con los medios. El dirigente en este país no lo legitiman las bases. Lo legitiman los medios. Lo legitima CNN. Lo legitima sí, pues. El Mercurio, lo legitima... De hecho, ellos instalan vocería, instalan rostro... Porque el caso Camilo Ballesteros. El caso Camilo Ballesteros es un caso paradigmático, lo hemos analizado en varias oportunidades probablemente. Camilo Ballesteros está bien, era del presidente de la USACH, está dentro de lo que es la mesa ejecutiva del CONFECH, pero la verdad nadie pescaba mucho a Camilo Ballesteros, digamos las cosas como son, y... Todos los rostros, en términos de... Estoy haciendo un análisis mediático. Todos los rostros que estaban ahí llevándose todo era Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que eran unos monstruos comunicacionales. Digamos las cosas como son. El caso es que en una de las marchas, que termina bastante mal, como todas las marchas, en términos de lo que fueron el movimiento estudiantil, los 2011 para adelante, y en todas las marchas hubieron cabezas reventadas y hubieron detenido todo el tema, cosa que pasa en otro país, porque en este país no pasan, porque eso no lo muestra la tele. Se mandó una frase y esa frase le valió pasar por todos los canales y ser el invitado ideal que condenaba la violencia y condenaba los hechos de violencia, y todos llamaron a este ex flaco, está más gordo, musculosa, claro, y lo llamaron a presentarse, y de hecho una de las primeras entrevistas largas que da tiene que ver con esto. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, mientras estaban marchando le estaba dando entrevistas CNN. Bueno, el caso es que tiene que ver con que dicen, bueno, esto pasa. Te pongo otro caso. El caso de la CONE. Que uno debe tener el derecho de decir, ya, ¿a qué colegios representan estos chicos? Incluso más, te voy a decir, al caso de la ACE. Uno tiene el derecho de saber a qué colegio están representando concretamente. Pero ocurre algo en términos estudiantil, la prensa va inmediatamente a entrevistar a ellos. Claro. Y uno dirá, bueno, es que es súper difícil entrevistarlo a todos, obvio. Pero, por ejemplo, vámonos de nuevamente a ese análisis mediático, así como este, y podríamos hilar más fino, pero estamos tratando de generar ejemplo. Profesores llevan 2 semanas en paro. ¿Cuáles eran las notas que salían pequeñas empresas en el tema de la televisión? Gente marchando, profesores descontentos, iban a entrevistar a Gajardo. Iban a entrevistar a Darío Vázquez. Espera, yo he visto este titular. No sé si es descolgado, así como profesores descolgados que se están manifestando. Entonces le dan al tiro así como el que son como profes indignados y enojados porque perdieron. Cuando le dan este como adjetivo de descolgado o no me acuerdo cuál era el, pero que aparecía, no sé, en La Nación, que aparecía en el, pero pongámosle descolgado. Que, y entonces quedan mal, se ve fe, o sea, hay titulares que dicen y que so, y muestran esto, porque son como profesores que están enojados con las dirigencias y que no ganaron las votaciones, que es lo que ha tratado todo el rato de instalar Bárbara Figueroa y bueno, todos los comunistas que se meten en comunicación y redes sociales. Quiero precisar eso, fíjate que no todos los comunistas. Y voy a ser súper claro el tema de por qué. Perdón, porque Pedro, hay gente que está pidiendo chileno. Y que es del Partido Comunista. No tiene que ver por ese eufemismo. No tiene que ver por el concepto. Porque hay gente que de la nueva mayoría, hay gente que es del Partido Comunista que está pidiendo la salida de Gajardo. Cosa que no se ha dicho mucho. ¿Por qué? Bueno, pero porque no es representante del Clima Colegio de Profesores. Usted es representante de un gremio y por tanto de los que lo componen. No, igual he leído opiniones de comunistas que están exigiendo transparencia con el tema. Pero hay un ejército de troles. Ah, pero eso. Que están ahí dándole así como las votaciones y le tratan a la gente que como disidente, que es estúpida, porque no entiende el tema de las votaciones. ¿Usted no ve que se votó ciento no sé cuántos contra 58 votos? Y ese es su argumento por la votación. Y, sí. Y ese es como el gran argumento para decir que esto se trata de anticomunismo, que esto se trata de, bueno, anticomunismo en general. Y de que estamos en contra de la institucionalidad y todo eso. Cuando estos ciento no sé cuántos contra 58 votos deciden, por ejemplo, el tema de los puntos y que son representantes, ¿cuánto dijimos? ¿5.000 de 65.000? Más o menos. Estoy tirando así, redondeando. Claro. Y, bueno, eso. Claro, el tema es que cuando uno ve claramente acá hay un argumento, no sé, yo creo que el argumento es descalificar y a cualquier contendor y a cualquier instancia que en realidad son todas más democráticas. Yo encuentro razón también en eso, el vocero lo hacen los medios. Y el vocero le conviene, el caso de Camilo Ballesteros, yo creo que era esa gracia, el vocero le conviene, o sea, a los medios le conviene alguien que esté tirando el discurso pacifista, por ejemplo. Y a los medios les va a convenir tener también, por supuesto, de vocero a alguien que sea moderado, a alguien que muestre señas de buen comportamiento y todo eso. Y yo creo que en Gajardo tienen a esa persona, en el Colegio de Profesores han tenido a esa persona. Y lo que habría que hacer es lograr legitimar o darle cabida a un nuevo espacio que pudiera competirle. La pregunta es si es posible lograr ese nuevo espacio para competirle. Yo creo que ahí es lo que hay que buscar. Están surgiendo nuevas instancias, o podríamos decir incluso recuerdos de viejas instancias, pero como nuevas instancias, por ejemplo, la SUTE, por ejemplo, está como rearmándose, que la gracia que tendría es que además incorporaría trabajadores también de la educación, porque antiguamente no solamente se agrupaban los profesores, sino que se agrupaban los profesores con los trabajadores, con el resto de los trabajadores de la educación como un todo. Y eso sería una muy buena instancia, pero la pregunta que siempre cae es si, bueno, si los medios o si desde el poder se van a legitimar esa instancia. Yo creo que le sale muy conveniente y le sale muy cómodo al poder mantener el colegio de profesores, porque el colegio de profesores justamente tiene esa característica, que es no presentar una verdadera lucha ni una verdadera alternativa. Entonces yo creo que ahí está el punto y lo complicado que se pone, es justamente el hecho de cómo se llama, de abolir, podríamos decir, o de superar el colegio de profesores. El colegio de profesores es una instancia que, por todo lo negativo que tenga, es altamente legitimada. Uh-huh. Por desgracia, por supuesto, claro. Pero es altamente legitimada. Entonces habría que ver cómo pensar o cómo generar instancias de participación reales o democratizar el colegio de profesores o generar una instancia legitimada. Y eso es bien difícil, uh-huh. Bien difícil, porque puede ser que el colegio de profesores ocurra, como mencionaba el caso de la CONE, que pueda tener a nadie, pero van a seguir consultándole al colegio de profesores a pesar de que todos uh-huh. se fueron del colegio de profesores. Entonces está siempre ese riesgo. Uh-huh. Yo creo que hay una posibilidad de estrategia comunicacional que tiene que ver con la relación directa con las familias que tienen los profesores, porque los colegios están en todos lados, pues están en todas las poblaciones y la gente va al colegio, va a dejar a sus niños. Entonces hay una posibilidad de comunicación, de estrategia comunicacional súper importante, que tiene que ver con el ver en in situ cómo son las cosas, para hacerle frente a esta estrategia comunicacional del poder que está instalando un tema. Pero la gente, como ve al profesor en la calle, que está educando a su hijo, le tiene la posibilidad de venir in situ y contrarrestar esta información que se está lanzando en los medios comunicacionales. El tema acá, que hay una prehistoria, por ejemplo, ¿qué es lo que ofreció el gobierno respecto a ciertos temas ya más profundos, que tienen que ver con temas más concretos en términos de demanda? El caso de la deuda histórica, es una mesa técnica. Esa mesa técnica, para los que tienen memoria, para los que conocen, y hay gente que, hay toda una generación nueva de profesores, pero también hay toda una generación que ya está a punto de jubilarse. Hay uh-huh. toda una generación que sabe perfectamente cómo ha funcionado el colegio de profesores y cómo han sido las peleas que se han dado. Y todos, de hecho, el pasado gobierno de Bachelet, que también salió el tema de la educación de por medio, y también los profesores levantaron el tema de la demanda histórica, mesa técnica. Hasta el día de hoy no tienen nada. Entonces, es que yo otro día conversaba con alguien, entonces cuando, voy a plantearlo así, el todo y nada, como decía Bárbara Figueroa. Cuando tú planteas lo siguiente, lo que pasa es que hay gente que quiere todo al tiro. Lo que pasa es que no entienden de que las cosas no pueden ser de un día para otro. Esa agua te la compráis en 1992. Eso te lo compráis en 1995. Porque los milicos, porque la cuestión, porque la institucionalidad, porque hay que afirmar, porque la democracia. Eso te lo compráis en el 2000, por último, una década. Pero estamos llegando al 2015, po. 2015, y lo único que hemos tenido es retroceso en el mundo laboral. No ha habido mejoras. Y encima tienen mayoría y se dicen de izquierda. Eso es como lo increíble. Sí. Es que ese es el tema en discusión. Porque acá se trata de llamar a ultra. De hecho, es más, yo lo pongo de otra forma. Ayer se termina firmando un acuerdo, declaración, llámale como quiera, porque tiene los dos nombres el documento. Y precisión, como dijo Precisiones, como dijo Bárbara Figueroa. ¿Por qué se termina firmando un acuerdo? ¿Por qué se hace un acuerdo si ya se había hecho un acuerdo? No es que le mejoramos cosas. ¿Gracias a qué mejoraron cosas? Uh-huh. A que había gente movilizada. O sea, reconocen que solamente movilizados se consiguen cosas. Y ellos no estaban queriendo movilizarse. Uh-huh. Exactamente. Lo que están mintiendo son la dirección. Se podía perfectamente mejorar cosas. Y estas se mejoraron producto de que hay una movilización. No porque no existe la movilización. Uh-huh. Acá alguien puede salir a decirme, puede venir un dirigente y me dice, lo íbamos a mejorar igual porque venían las reuniones y todo el mentira, cuento. Mentira, porque ya lo habían hecho el acuerdo. O sea, si no hubiera habido movilización, no hubiera cambiado nada. Ahora, eso no lo dirían ahora, uh-huh. hoy día. Porque dicen, oye, no, eso no es esto, porque exactamente lo que hicimos la otra vez. Ah, bueno, entonces el acuerdo que hicieron y mostraron ayer a los medios es una mentira para parar este paro. Uh-huh. Entonces, los profesores que tienen algo de instrucción y que parten de la premisa de que no son hueones, uh-huh, entienden perfectamente lo que está pasando. Y ese es el tema. Yo prefiero que a mi sobrino, hijo, o a cualquiera que esté en edad, lo eduque ese tipo de gente. Que le sepan enseñar cómo identificar traidores. Que le enseñen a identificar gente que vive solamente el discurso. Esquiroles. Y que eso sea absorbido en definitiva por unas nuevas generaciones. Esto es lo que pasa. Y no ha habido una movilización de profesores en décadas probablemente, como la que se tiene ahora, sino que digan lo contrario. No, de hecho los profes eran bien, así como durante el movimiento estudiantil, gran parte eran bien esquiroles también, pues así como que evitaban que iban a que fueran los niños a las marchas. Uh-huh. Y ahora están en esta vereda, pues como lo hemos hablado, porque en el momento en que te movilizáis, veis las cosas desde otro momento, pues adquirís conciencia. Sí. Uh-huh. Yo creo que ahí está el punto. Y claramente, sí, por lo que dice, a mí me da risa eso también, claro. Oye, lo logré, así como, no, bueno, sí, era que había que aclarar unos puntos. No, acá lo que se está haciendo es desconocer una pelea, una lucha. A mí también me violenta eso. Yo creo que también la están haciendo mal intentando dar ese mensaje, porque lo que están diciendo hoy, ustedes se han sacrificado, han perdido sueldo, han arriesgado sus pegas, han marchado, se han gastado los pies en la calle, por una cuestión que en realidad no era necesaria. Nadie se va a creer eso. Yo creo que nadie se va a creer eso. Acá la movilización fue esencial, fue clave, y gracias a esa movilización es que se pudo lograr lo que se ha logrado. O lo que se puede lograr, en realidad, porque yo no sé si se haya logrado algo hasta ahora, pero lo que se pueda lograr va a ser gracias a la movilización y no gracias simplemente a que ellos tienen una línea directa, porque más o menos como ese es su argumento, que ellos tienen una línea directa con el gobierno y pueden acordar cosas y ser felices. Eso no es así, y así no se solucionan las cosas y así no se han solucionado las cosas. Entonces, que no vengan con ese discurso también. De hecho, esto puede haber terminado hace mucho rato. Y se jugó al desgaste. Qué una tontera. Porque, a ver, insisto, acá tenemos a dirigentes enfrentados con las bases. Sí. Aquí alguien más está diciendo, no, las bases son las que se ganaron porque hay gente que quiere votarlo y todo el cuento. Si todos están equivocados, no, menos tú. Claro. Pero parte de ciertas cosas. Ya sí. Puede ser perfectamente que lo que ocurra acá es eso. Y que hay un grupo que digitó, probablemente de la UDI, ya, esta movilización. Sí. De hecho, ayer se decía, por ejemplo, bueno, veamos, ¿cómo le fue a la CONFEPA en la marcha? Quack. ¿Hubieron detenido? ¿Hubo represión? ¿Hubo algo? Pues, porque registro tenemos de cómo agarraban a palo a los profesores. ¿Qué? De cómo reprimieron a los profesores. Exactamente. Pero es de derecha este. De hecho, creo que en esa marcha ni siquiera habían profesores. Habían como apoderados y algunos niños. Debería haber habido algunos sostenedores también. Claro, sostenedores, sí. Apoderados que querían pagar. Pero bueno, eso preocupa más, porque hay un gobierno que está dispuesto a pegarle a la gente que es de este lado y no del otro lado. Porque parece que fuera es que una no discriminación positiva, así, porque al otro no está ni con el pétalo de una rosa. Es que parece que les cae, parece que le están ayudando, y parece que los que le están ayudando son los que le están frenando la reforma y no los que están radicalizando una posible reforma. Uh-huh. O sea, los que están poniendo las fuerzas, podríamos decir, siempre hay dos fuerzas, una fuerza que intenta generar cambios, una fuerza que intenta impedir los cambios. Parece que al gobierno, este gobierno, que se llama reformista, como quiera llamarse, le acomoda, o son sus amigos, quienes están intentando impedir los cambios, y no los que están intentando impulsar cambios en la sociedad. Y así de simple, porque Porque si que tú impulsas cambios, te pegan, pero si tú intentas impedirlo, te tratan bien. Uh-huh. Por lo tanto, claramente, y hay un... Hay, incluso en el conductismo más básico hay una forma de estimular o desestimular actitudes y conductas. Uh-huh. Porque hay que decirlo, o sea, se ha reprimido a los profesores sin que hayan hecho absolutamente nada violento. O sea, fueron al ministerio, fueron afuera del Ministerio de Educación y eso ya es suficiente provocación. Uh-huh. Listo. Entonces tampoco argumenten, no, es que los otros fueron más pacíficos, estos fueron más violentos, eso es falso. Entonces lo que uno ve es eso. Para mí lo más claro es que acá al gobierno, a este gobierno, le interesa que hayan fuerzas que estén impidiendo los cambios para justificar su mediocridad, para justificar su propia, podríamos decir, su propia derrota de lo que tenían planeado, entre comillas derrota, porque en realidad tenían planeado ser derrotados. Y poder tener una excusa o un motivo perfecto para decir no pudimos impulsar los cambios que les prometimos. Mientras por otro lado, los que quieren impulsar cambios, los que quieren modificar cosas, hay que reprimirlo porque no queremos que esa fuerza se exprese. Es así. Es más o menos así. De hecho, nos envía acá Rodrigo González el reportaje, lo comentamos la otra vez, el perdonazo del Congreso impide las sanciones al alcalde que debieron fondos CEP. Lo gracioso de eso es que 650 millones gastó la Contraloría para fiscalizar el uso de subvención y terminó todo con un perdonazo. Esa fue la primera parte, porque se gastó más plata. La inspección detectó más de 25 mil millones perdidos. El hallazgo originó 32 juicios, pero casi todos están paralizados. La razón, una modificación a la ley CEP aprobada por el Congreso que benefició con un perdonazo a los alcaldes infractores. O sea, la subvención escolar preferencial, esto para los colegios más vulnerables, alcaldes de todo el país, de todos los colores políticos, ¿cómo se llama? Estoy leyendo aquí que me están mandando cosas. Todos los colores políticos, todos los alcaldes ocuparon la plata que era para los colegios más vulnerables, para otras cosas, y al final cuando se investigó y se comprobó eso, se hizo una ley y perdonazo en un acuerdo político en el Congreso. Hermoso. Esa hueá se llama Chile. Sí. Chile. ¿Usted dónde viene? De esa hueá que se llama Chile. Alegría ya viene. Donde el PC y la UDI se ponen de acuerdo, por ejemplo, para no llegar a la no seguir con la comisión investigadora del ARCE. Y Penta. No, Penta va, ¿sí? Pero va a retrasarse. Claro. Porque eso lo está pidiendo la UDI. Y Universidad del Desarrollo. La Universidad del Desarrollo casi no va a haber ahí costo. Fue un acuerdo que se hizo, claro, en el Congreso. Ay, pero entre el PC y la UDI, estaciones centrales históricos, po. Bueno, el caso de Abun con Hugo Gutiérrez. Los amigos que salen a carretear juntos. Como le decían, poto calzón en ese tiempo. Estaba hablando en serio. Y dice, no, pero si uno puede tener amigos de otro sector. Sí, pero acá trabajan juntos. Pues bueno, y hacían, o sea, cosas, tenemos tú, cosas tan ridículas como Abun con chaleco antibalas y casco de militar fumando habanos coiba. Po. ¿De dónde venían esos habanos coiba? De Cuba, del mercado negro. Ah. Yo justo tengo uno, hablando coiba acá. Uno los puede encontrar a 10 lucas en el mercado negro. Nos vamos a ir. O sea, quieren ir a una pausa musical y me están obligando. Yo no quiero ir ni abandonarlos, obviamente. Pero ay, es lo sí. Que. Sí, así soy yo. Yo los quiero tanto, mi querido público. No, yo no quiero a la me gente. Me debo a ellos. No sabemos que no quieres a nadie. Pero bueno. Siguen los profesores marchando y es multitudinaria. Ojo, multitudinaria la marcha acá en Santiago. Y a las 6 hay otra marcha. Sí. Yo creo que se van a juntar. Oye, ¿qué pasó con la nota de la marcha de ayer? Estoy haciéndola. Pero la voy a hacer, pues no te preocupes, no tengas miedo. ¿Qué pasa? Gacela Thompson. Yo pensaba que iba a haber más pausas, mientras más pausa mejor. Por. Pero si tuvimos una pausa como de 20 minutos. Pero no puro conversamos. Bueno, nos vamos a ir con Ediel. Esto viene del norte del país. Ediel Vázquez. Y este tema que se popularizó harto durante las fiestas patrias. Se llama Anti-Himno Chileno. No ha sonado nunca en la radio. No ha sonado jamás. Jamás. Gente peladora acá. Bueno, nos vamos. Esto, vamos a una pausa, una pausa musical y ya volvemos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Ya, después. La muerte en plena luz, en plena luz. Mm-hmm. campos llenos de Monsanto. Es la copia infeliz del Edén. Transnacionales. Majestuosa es la blanca montaña que nos da el agua, que cada mes nos sale tan cara. Está privatizada. Y ese mar que tranquilo te baña. No, no, no, no, no. Ocho familias reinan en sus aguas. Dulce patria, recibe los votos. Con que Chile en tus aras juró, en tus aras juró. Que a la tumba serás de los libres. Vuela asilo contra la opresión, vuela asilo contra la opresión. Soy un marciano, flor de marciano. Nos hemos estado observando como civilización y su propia existencia está en peligro por el abuso de las guerras. No nos gustan las guerras a nosotros. Próxima guerra que hagan, venimos y los matamos a todos. Escuchen, qué asco que les tengo. Escuchen con respeto, estoy salado allá, soy edil. No vamos a hacer papilla, miércoles, vamos a arrancar por las viejas. Es impresionante cómo están contaminando el universo. Es horrible el humo que largan. No se puede colgar la ropa ya. Achiquen un cacho. Basta de guerras. ¿Oyeron bien? Basta de guerras. Avisame una vez sola. Con los dinosaurios hicimos lo mismo y estaban mucho más salados que ustedes. ¿Ah? No va a comparar un tiranosaurio rey con Alejandro Camino. Basta de guerras. ¿Oyeron bien? Basta de guerras. Chao. ¿Qué gritó marciano puto? Estamos todos afilando las espadas por nuestra patria, por nuestra tierra. Tenemos lanzas y escopetas a patadas. A todo pronto para la guerra. El enemigo es peligroso y sanguinario y está invadiendo nuestros dominios. Discúlpeme, mi capitán, pero le aclaro. Somos nosotros los que invadimos. No puede ser, entonces soy de otra trinchera. Son ustedes otros soldados. No se preocupe, le cambiamos la bandera y abrimos fuego al otro lado. Me gustaría preguntar, si no lo embromo, ¿a quién le damos? ¿Quiénes son los otros? Y ya que estamos, que nos diga quiénes somos, para no matarnos entre nosotros. Importante lo que ha dicho este buen hombre, que aporta ideas tan creativas. Entonces vayan sugiriendo algunos nombres, porque ya veo, esto es una cooperativa. Podemos ser aztecas, incas o troyanos, moros, mongoles o de la Galia. Yo pediría que no fuéramos romanos, porque es horrible andar peleando de sandalias. Queremos ser como los héroes de los griegos, morir con gloria y valentía. Yo quiero ser como los héroes de los griegos, morir borracho abotonado en una orgía. Podemos ser marines norteamericanos y aniquilar al terrorista a toda prisa. Quizás habría que parar a repensarlo, en Medio Oriente le están dando una paliza. ¿Y qué me dicen de guerreros japoneses, fieles soldados del imperio de Hirohito? Yo pediría para no ser kamikaze, sufro de vértigo y seguro que vomito. Y ya que estamos en Japón, seamos ninjas, tirando estrellas, encapuchados. A mí me gusta más para ser samuráis. ¿Qué? Samuráis. ¿Qué? Samuráis. ¿Lo qué? Busquemos otro, que el plural es complicado. Son tan distintas entre ellas, tan variadas, las civilizaciones que hubo en esta tierra. Por suerte hay algo que nos une y nos hermana. Somos expertos haciendo guerras. Hay que encontrar algún motivo para matarnos. Podría ser por religión o territorio, o ideales altruistas libertarios, o en todo caso por el agua o por petróleo. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco, odontólogo ortodoxo, doctor, como Brocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, con los pomos, los top. Bonzo, stop. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por dos otoños votó. Formó el por los ojos, tomó cloroformo, bolso, ron, porrón, torrón, totoso, noto el bombordón, lo votó o no, dobló los codos como loco. Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como dos hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo, bochornoso como cópolo. Stop, cholo, arojo, mocoso, soplón, moroso, bocón, chorro como grosso, robó dos potros por comodoro, los montó, los trotó, por bolsón, por los toldos, por chocón, doloroso. Stop, arojo. Protólogo morboso, compró por los shops fotos pornos color, compró como dos tomos, trozos, cosos, colchón roto, pomos con gomón, trolos, gozosos con condón, pomos con moños rococó, todos polvos cortos, fogoso. Stop, stop. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Moncho Orozco solo probó porro, voló con los ojos rojos por los polos. Voló por Bon, voló por Jambán, por Rondo, soñó con Chocón, no lloró por John. Voló por vos, voló por nosotros, brotó como flor bordó. Roló, vos nos contó, los tronchos son grosos como los corchos. Ocho borroso. Stop, stop. Rodolfo Orozco con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Compró dos

Nunca Más Solo, en la cocina gigante que está en el acto de la marcha de los profesores paro docente. Han venido de todo Chile a Santiago a marchar. Oye, hoy día también hay una marcha a las 6 de la tarde. Así que vamos a estar también atentos con ello. Vamos a ver ahora un contacto desde allá. Si es que están... ¿Volvieron nuestros compañeros al estudio? Sí, volvimos. Ah, qué bueno, que no los vi así como para atrás. Y llamado entre medio que tuvimos, todo el tema, para decirnos, hoy día les salió bien. Si todo el resto del tiempo lo hacemos mal. Sí. Pero nada, pues. Igual hay gente que... ¿Y le dieron de nana a la nana? Sí, cara enana le dijeron. Algo así. No, dijeron que era... Aguante, Anita. Lauryn Hill, po. No, es Shakira. Se ríe. Es la mezcla entre Lauryn Hill y Shakira. ¿Sí? Gracias, gracias. ¡Qué orgullo! Es una mezcla entre Lauryn Hill y Shakira en un frasco chico. Pues si tú le preguntas, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Lauryn Hill. ¿Qué quieres ser tú cuando grande? Sí. Esa es tu pregunta, ¿qué quieres ser tú cuando grande? Sí, cuando sea grande. ¿Qué quieres ser? Voy a ser Lauryn Hill. De hecho, va a ser una sesión especial un día de Lauryn Hill. Sí. Es verdad. No se parece en nada físicamente a Lauryn Hill, pero ella quiere ser. Igual de chiquitita a Lauryn Hill. No, en eso, pero morena, tú blanca y todo lo demás. Pero bueno, tremenda Lauryn Hill. Hay un documental que vimos la otra vez, hace tiempo, que ella iba, una gran artista. Probablemente alguno la vio en Cambio de Hábitos, ahí sale. No, miento. Sí, Cambio de Hábitos. No sé cómo se llama la película, pero esa que sale Cambio de Hábitos, con Whoopi Goldberg. Ajá. Sí, pues, Cambio de Hábitos 2 me parece que es. Y están viendo Cambio de Hábito. Sí, pues es que sale Lauryn Hill. Era una de las niñas del colegio que cantaba bien y que tenía problemas. Viste que era como parecía al profesor con cariño y todo lo demás. Caso que estamos viendo un documental así como bueno, que era como el Bronx, y que estaban cerrando un centro comunitario. Uh-huh. Y llega Lauryn Hill, pues, así a cantar y todo el cuento. ¿Y lo estaba cerrando? ¿Era Sabat o Toa? No era ni Toa ni Sabat. Ah, yeah. En ese eran tiempo primos, era Butch. En ese tiempo era Butch. Bueno, después vino Obama a hacer como lo mismo, igual. Uh-huh. Obamacare. En fin. Pero eso. Sueños revelados, Lauryn Hill. En fin. En fin. Gracias. Uh-huh. De eso no, podía cantar un poco. Pero ¿no? Eso fue como Michael Jackson. Por... Sí, ahora acabo de cachar ese. Y eso fue como Nelson. ¿Alguien quiere que cante? Mira, están todos pidiendo ahora que cante. No, te voy a... De verdad, están todos pidiéndolo. En fin. Para docente, insisto, hoy día también hay marcha a las 6 de la tarde. Parte también de lo que estos profesores no se bajan, no se desmovilizan. Uh-huh. Y van a esperar incluso, por lo menos lo ha señalado la mayoría, hasta el día lunes, donde la Asamblea Nacional, nuevamente la dirección ejecutiva, cómo funciona la institucionalidad, la estructura del Colegio de Profesores, se va a juntar en Santiago para tomar una decisión. Que todos dicen que de ser nuevamente favorable y desfavorable a las bases, a lo que puedan determinar, uh-huh, acá hay un quiebre total. Sí, pues, esa es la apuesta también que hizo, uh-huh, el gobierno, porque sale a resolver, ojo, el gobierno sale a resolver. El ministro que no tenía tiempo para nadie, para recibir globos y tal, no tengo tiempo. Ayer estuvo todo el día ahí, uh-huh, discutiendo con la gente del Colegio de Profesores, porque había que mostrar señales políticas en las cuales dijeran si nos preocupa lo que está pasando, porque ya lo hemos logrado invisibilizar a través de la tele, pero no podemos poder hacerlo luego de 2 semanas que se está movilizando a todos lados. Y el propio Mineduc reconoció que había más de 1.200 colegios municipales paralizados. Tú no puedes hablar de que son un pequeño grupo. Uh-huh. Ojo, ese es el reconocimiento oficial el día de ayer del Ministerio de Educación. Uh-huh. 1.200 colegios paralizados. El número que tenían, obviamente, la gente movilizada es mayor, pero es un dato no menor. Es harto, para que lo reconozcan. Imagínense que en promedio, en general, hay como ya 4 colegios municipales por comuna. Algunos tienen 2 nomás, algunos 1. Pero en general, comunas grandes, estoy refiriéndome, ya pongamos un promedio 4. Imagínense, uh-huh, la cantidad de comunas que son esas. Sí, pues. Esa es la realidad, po. Uh-huh. Esto no es un pequeño grupito como uh-huh, inicialmente con ese ninguneo que le está costando. De hecho, ayer, por ejemplo, le preguntaron a Bárbara Figueroa. De hecho, lamentablemente parece que algunos no vieron ese video, porque después fue subido por CNN, estaba en vivo. Y Bárbara Figueroa salía al final, que era como bien largo, pero salía al final. Y se ponía como a bailar. Era muy entretenido. Sí. Estoy hablando en serio, se ponía a bailar. ¿Por qué? O sea, ¿dónde me pongo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por qué hace eso? porque estaba nerviosa, po, porque sí, la situación es tensa, entonces la manera de sublimar de ciertas personas es hacer ciertas cosas que le permiten, estamos haciendo un análisis más profundo, pero el caso que se pone a hablar, pues dice, ya, empieza a hablar y todo el cuento, bla, bla, bla, y obviamente le preguntan por lo que le pasó, po. Esto de que te funen de esa manía y que le hablan quitado vendida y todo lo demás. Dice, no, esto siempre ocurre en el tema sindical. Es una cosa súper normal. De gente que nunca está de acuerdo por las decisiones que se tomaron, pero bueno, para eso están los mecanismos institucionales, para que ya puedan resolver y todo lo demás. Después decía, ¿pero va a hacerlo? Lo mismo que a Gajardo, ayer le preguntaron, ¿usted va a marchar mañana? Bueno, este lo dice, ¿usted va a marchar mañana? ¿No es la marcha? ¿Usted va a marchar mañana? Sí, sí, voy a marchar. Bueno, y dijo que iba a marchar. Obviamente, no, va a estar. Oye, ¿quién pasó el escenario? Estaría como Enrique Peña Nieto, el muñeco de Enrique Peña Nieto en el Zócalo mexicano. Pues bueno, estaría así en este momento, Gajardo, con cómo están las cosas de Crispa. ¿Cómo terminó el muñeco? Quemado. Una pira. Así de gigante el muñeco. Bueno, no, fue genial. Fue realmente genial esa intervención. Yo encuentro así buen gesto para mostrar así queremos tu cabeza, ¿eh? Así. Además, bueno, Peña Nieto no lo ha hecho bien en muchos sentidos, ¿no? Pues está el tema también de la de la mansión millonaria, de la gaviota, y está por todos lados, en realidad le está yendo mal, entonces. Pero bueno, volviendo al tema, claro, de acá, de la marcha, claramente acá no hay una unidad como pretenden algunos. Creo que fue Ricardo Paredes, no me acuerdo bien quién es el que estaba hablando ayer, que no había ningún colegio de profesores diciendo. ¿Dónde vi? No me acuerdo. Está como en otro país. Pero claro, pero es como, claramente hay un quiebre, claramente hay, a lo menos hay grandes fricciones. Esto no está tranquilito, claramente, y lo otro también es lo que dice, y tampoco es minoritario, sino no por nada el paro docente lleva no sé cuántos días en el trending topic en Twitter. Y en parte porque muchos profesores también tuitean, po. Sí, pues. Y porque en realidad profesores son muchos, y están todos de acuerdo. Hay algunos que no marchan, insisto, no sé, uno sabe los casos, po. Conoce profesores también, y hay algunos que no marchan porque, no sé, pues está... El donde hace clase un particular subvencionado, en donde si uno se le ocurre la idea de hacer un sindicato te van a echar, o si uno se le ocurre movilizarte te van a echar. Entonces claramente no, tal vez no están en las calles, pero están utilizando todos los medios que disponen para apoyar esta lucha que consideran y lo asumen totalmente como suya. Entonces también ocurre eso. Por supuesto, también profesores de otras parte que no pudieron llegar hoy día a Santiago, lógicamente, o si conseguirse un bus para llegar a Santiago en días que no te están pagando tu sueldo porque estás en paro no es una cosa fácil de hacer, po. Realmente es un esfuerzo bien grande, un esfuerzo bien significativo que está mostrando en realidad de que acá están con todo. Y yo creo que lo que no se esperaban era encontrarse el día viernes con esta marcha de muchos profesores, de muchos también estudiantes que desde los mismos liceos, desde las mismas instituciones, están apoyando a sus profesores. Acá hay un ejercicio de solidaridad de aula que también me parece muy muy hermoso. Y que también sobrepasa también sus propias instituciones. Porque acá... ¿Y dónde se anunció? ¿Y dónde se proyectó eso? ¿Cómo? Acá, pues, en el matinal, po. Dijo, están sí, subestimando, vean, tate. Así es, po. Esto fue el fin de semana. Recordemos que, para hacer un resumen nuevamente de lo que ha ido ocurriendo con el Colegio de Profesores, lo puede buscar también la información ahí en radiovillafrancia.cl. Esto empieza desde principios de año. Estamos hablando de enero, estamos hablando de marzo, estamos hablando de abril, en la reunión del Colegio de Profesores donde establece una agenda para el año. En esta agenda se ven varios puntos que tienen que ver con las demandas que se han ido recogiendo dentro del Colegio de Profesores. Se llega a un acuerdo en julio, más o menos como finales de julio, por tanto se termina definiendo, principios ya de agosto, una consulta nacional docente que se llevó a cabo, que se había consultado previamente en las instancias del Colegio de Profesores. Esa consulta nacional docente estaba hecha para como un mecanismo para ratificar lo que ya había sido acordado, en definitiva, por la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores. Resultado de la Asamblea, que nunca tuvimos el resultado final, pero se sabe, porque fue publicado así, por lo menos la gran cantidad, estábamos como en el 90% de los votos más, me parece, un 95% ya a esta altura, en ese momento, en la cual se rechazaba mayoritariamente en la agenda corta que se había logrado con el gobierno. Esto ocurre en agosto. Vuelve a negociar esta mesa ejecutiva o mesa negociadora del Colegio de Profesores, mientras las bases estaban a la espera, ojo, entendiendo que ahora iba a ser ese el mecanismo, entendiendo de que se le iba a consultar las bases como fue la consulta nacional docente. Tema corto, se establecen algunas agendas, agenda en términos de movilizaciones, agenda que en la cual se anuncia, por ejemplo, un paro, se hace el paro de advertencia y después viene el paro indefinido como agenda para instalársela al gobierno y decirle, oiga, nosotros estamos negociando y estas son nuestras propuestas y si ustedes no llegan a este acuerdo, nosotros nos vamos a parar. Y si no llegan al acuerdo hasta esta fecha, nosotros nos vamos a parar indefinidamente. Así se hace un paro, que fue lo que se denomina, y es bastante conocido en el sector público, como paro de advertencia. Uh-huh. Ese paro de advertencia sale y empieza a negociar, porque recuerden que sale hablando en ese momento la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Ella es de Revolución Democrática, ¿no? ¿Valentina Quiroga? Sí. ¿Cómo relacionada? Pero parece que... Era no... de 2020 antes, directora de 2020, columnista, mostrador, bueno, en fin. Valentina Quiroga, enfrente a los medios, señala de que... Bueno, no entendía por qué el Colegio de Profesores estaba parando, porque la verdad las relaciones nunca habían sido tan buenas. Palabras de Valentina Quiroga. Uh-huh. Aún así, se llega al tema del paro indefinido, se dice el 10 de noviembre se va a empezar el paro, el día lunes 10 de noviembre. El día viernes previo a eso, que viene siendo el día 7 de noviembre, hay un telefonazo ya famoso por todo, en el cual el asesor de Valentina Quiroga llama a Jaime Gajardo, le dice, oye, ¿qué te pasa? Tenés que... y se firma un acuerdo. Y no hay paro. No escucharon eso porque no es que se entrecortó, sino que omití una censura en términos coloquiales. Ya. Y se cancela el paro. ¿Por qué? Porque ese día viernes se llega el sábado se refrenda lo que dice Jaime Gajardo, se logra el acuerdo y algunos colegios provinciales, particularmente la gente de la octava región, le dice, no nos parece. Uh-huh. No nos parece de que se haya decidido de esta forma, que te han mandado un telefonazo y te bajaste. Básicamente, y aquí viene la acusación del tema de la militancia, que está militando para el gobierno, no para los profesores, etcétera, etcétera. Y el lunes comienza incipientemente y empieza en, particularmente, insisto, en la octava región, en sectores como Atacama, y empieza poco a poco Maipú. Uh-huh. Acá en la región metropolitana. Más para el sur había también... También, que... es que va progresivamente. Uh-huh. Sí, esto fue increciendo. Uh-huh. Y se llega a la primera semana y ya empiezan a haber varias comunas, estamos hablando. Incluso ahí se hace una reunión en la cual ya llevaban una semana, que es el día jueves, cuando ya estaban sumadas cerca de 100 comunas, acuérdate que hablábamos de eso, se decide... congelar relaciones con el Mineduc por parte de Jaime Gajardo, que sale a decir eso, diciendo después en otras entrevistas más adelante al día siguiente que no había sido producto de la presión de las bases, sino porque había cosas que precisar, cosa que no es cierta, todos saben, sino no había necesidad de congelar relaciones con el Mineduc a propósito, a pito de nada. Va a la Asamblea Nacional el día sábado, la Asamblea Nacional vuelve a, y pone un eufemismo en la página del Colegio Profesor.cl que dice, evalúa positivamente el acuerdo con el Mineduc. Eso es decir, aprobamos. Uh-huh. Y deciden no apoyar el paro docente. ¿Cuál es la estrategia? Que muchos leyeron ahí y está la intervención de Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa, que es tesorera del Colegio Profesores, que es miembro de la dirección del Nacional del Colegio Profesores y además, ojo, además, presidenta de la CUT. Interviene. Llama a que este es un paro minoritario, un paro de derecha, digitado por la derecha, que le está haciendo juego, que quiere quebrar el gremio y que por tanto no hay que aceptar presiones ni chantaje. Eso lo dice Bárbara Figueroa en la asamblea. Se toma esa decisión en la cual se dice, bueno, se va a enviar el mismo documento que tenemos para sociabilizarlo y se discute. Y ahí estalla definitivamente la rebelión de las bases diciendo que esto es una traición. Uh-huh. Y todos esperaban de que el día lunes, martes, esto se desgastara. Y no ocurrió nada de eso, estamos día viernes y la rebelión está viva y coleando. Uh-huh. Rebelión de las bases. Algunos dicen que es muy pomposo o que no les gusta ese concepto. Yo creo que es el más preciso. Uh-huh. Esto es una rebelión de las bases. Sí, y una rebelión de las masas, como diría Ortega Gasset. Esos dos caballeros están en buena onda. Son buenos. Pero siempre el que aportó más fue Gasset. Sí, sí. Siempre. Yo diría que Ortega era como más el redactor de todo. Marcy Angel. Exactamente. Era como un filósofo interesante. Sí, o Varela y Maturana, Ortega y Gasset. Y... Pero eso fue un resumen de lo que ha ocurrido con el tema del colegio de profesores y la movilización. Claro, y las bases siguen en rebelión, siguen mostrando su fuerza y yo creo que acá claramente ya no se sabe bien qué hacer. Yo creo que lo de ayer fue un intento de ver cómo iba la mano. Yo creo que también fue un intento ante la inminencia de lo que se viene hoy día. Yo creo que vieron eso, ese punto así como... Como preocupante, así como, bueno, hoy día viene una gran marcha, tenemos que por lo menos intentar apagar un poco el incendio, bajarlo, por lo menos reducirle un poco la intensidad, y patear la decisión hasta el lunes. ¿Por qué? Porque el sábado ya no tenemos nada que hacer y no vamos a poder ni ratificar ni nada. Y acá también se está pidiendo ayuda al gobierno, porque ya que el gobierno hizo el llamado inicial que encendió el fuego, lo mínimo es pedirle al gobierno también que intente apagarlo, o que ayude a apagar el incendio, y eso fue lo que ocurrió ayer. Ayer vimos estas clásicas mesas de negociación, en donde había todo tipo de personajes, pero principalmente personajes vinculados al gobierno y al colegio de profesores, en donde algunos eran de la disidencia, algunos no eran de la disidencia, pero claramente la ausencia de las bases era completa, simplemente era el colegio de profesores, el ministerio y sus respectivos asesores, y nada más. Y lo que se hizo fue este declaración, acuerdo, llámese como se llame, rectificación, aclaración o lo que sea, que hasta ahora no ha dado la suficiente respuesta ni la suficiente claridad de lo acontecido. Entonces el punto está ahí también. Yo creo que esto va a continuar. Me da la impresión de que el paro de profesores va a seguir, por lo menos hasta que se pida lo esencial. Y yo creo que lo esencial ya cada vez es más. Yo creo que pasa lo mismo que ocurrió también en el 2011 con Piñera. Que si Piñera hubiese ofrecido el GANE, sin el nombre del GANE, porque el nombre del GANE era una estupidez. Ese era bien pelotudo. ¿Quién era el asesor comunicacional? El buen Pablo Matamor. Oye, atento. Ayer vi a Pablo Matamoros. Sí. ¿Cómo está Pablo Matamoros? Porque era difícil. ¿Por qué te pedís siempre a la gente, weón, que siempre hablamos de acá y nunca le pegáis un pipe? Porque el tipo es muy alto, po. Es un guatón. Es un guatón muy alto. Soy un gallina. Pero vi a Pablo Matamoros, que se le ha ocurrido la gran idea del GANE. Pero si hubiesen ofrecido lo mismo que el GANE sin el nombre del GANE, un mes antes o tres semanas antes, tal vez se hubiese aceptado. Yo creo que no. ¿No? ¿Tú crees que no? Seguro, así cuando estaba recién empezando. Sí, estoy seguro que no. Bueno. El gran karma del gobierno de Sebastián Piñera es que era Sebastián Piñera. Y el gran karma que tenía eso también es que era un gobierno de la alianza. Y había gente que estaba dispuesta a hacer oposición porque eres mala, porque no, siempre está contra la derecha. Claro. Hay una cosa predispuesta y distinta. Hoy día hay un gobierno socialista. Hay un gobierno de unidad. Hay un gobierno de unidad. Unidad de las pelotas, unidad de la clase alta. Por eso. Pero el tema acá... Gobierno de pacto interburgués, como se dice. Lo que hay acá... En definitiva, es un gobierno socialista, obviamente rumbo al comunismo, y que obviamente hay gente que no quiere hacerle ola para no matar ese proceso hermoso de la popular. Pero bueno, por eso están instalando la educación gratuita, por eso están instalando la salud pública de calidad y gratuita, claro. Las bencinas también, todos los servicios gratuitos, claro, para el pueblo. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que acá ya va a quedar con hambre con lo inicial. Y yo creo que acá se van a pedir ya el pie de la letra todo. O sea, se va a pedir el 50-50. Uh-huh. Yo creo que no se va a bajar de eso. Se va a pedir la deuda histórica. La deuda histórica yo creo que es uno de los puntos más vergonzantes del Colegio de Profesores. Porque el Colegio de Profesores, si uno ve la misma cuestión, de hecho, de las campañas que hacían de la lista Nueva Mayoría... Incluía la deuda histórica. Sí. O sea, la deuda histórica es promesa de campaña del Colegio de Profesores. Y es como la clásica eterna promesa del Colegio de Profesores para aglutinar, podríamos decir, movilización. Y dicen, no, pero es que nos cansamos esta vez. Bueno, para la próxima la hacemos, para la próxima. Y llevan así eternamente la deuda histórica, que ya cada día se hace más histórica. Y yo creo que todas esas demandas van a ser exigidas, obligatorias prácticamente para poder bajar el paro. Entonces yo creo que cada día que pasa, bajar el paro se le va a hacer más difícil, porque en la medida que los costos suben, los costos aumentan, uno también pide más, po. O sea, uno no se está arriesgando a tanto si es que por las migajas que podría haber obtenido el primer día. Eso también es un tema bastante importante. Bueno, acá de hecho Emilio Morales dice, igual ha quedado más que claro que el gobierno ha tratado de apagar el incendio de los profesores con bencina y dando palos de ciego. Absolutamente, yo creo que ha sido absolutamente claro de que el gobierno no ha sido capaz de dar con suficiencia esta demanda, y yo creo que se ha quedado bastante corto de acciones y principalmente ha cometido errores muy muy grandes. Yo creo que el error más grande fue el telefonazo, fue no haber permitido simplemente un paro que podría haber sido controlado con mucho más destreza. ¿Qué pasó? Con mucho más destreza que lo que se dio en este momento, que claramente fue muy torpe. Yo creo que acá ahí se ejerció prepotencia, yo creo que impunidad, incluso en el sentido de que estaban tan seguros de que iba a ser sí. Tan fácil, de que con un llamado telefónico no hay ningún problema. Es que están acostumbrados a eso también, po. Claro. Todos estos 20 años ha sido la misma dinámica, piensan así como, ¿qué pasó? Claro, pero le faltó un poco más de muñeca. Yo creo que como que están demasiado confiados también. Insisto, podrían haber dejado que el paro se efectúe un poco, haberlo desinflado de a poquito. Pero no, esta vez estaban decididos en pararlo. Yo creo que tenían miedo de justamente por la experiencia previa de la consulta que terminó negando, podríamos decir, la posición mayoritaria del Colegio de Profesores y que caracterizó un poco en qué parada están los profesores. Yo creo que eso también fue importante. Se dieron cuenta que los profesores están mucho más radicalizados que su dirigencia y que por lo tanto podían generar alguna que otra sorpresa. Entonces intentaron pararlo y al pararlo simplemente lo que hicieron fue tirar la chispa en un prado completamente seco y que claramente generó este incendio que no han sabido apagar y que han tirado bencina simplemente y lo han hecho cada vez más grande e incontrolable. Así te quiero ver, profesor, libre, lindo y loco. ¿No? Ya. Pero bueno, suena mejor en mi cabeza. Siempre suenan mejor en mi cabeza ese tipo de frases. Sí. Igual ha quedado más claro que el gobierno ha tratado de apagar el incendio al de los profes con bencina y dando palos de ciego, dice Emilio Morales, un gran analista y futuro candidato a doctor en ciencias políticas. Así es. Y candidato a presidente. En algún momento, 2040 y algo. Algo así. Le tengo fe. Independiente que yo no votaré por ti, pero bueno, que te vaya bien. Yo no votaré. Sí. Por nadie. Claro. Uh-huh. Y menos por él. No, qué pesado, ¿no? No. Toda la buena onda. Sabemos que hará un gobierno muy amarillo, pero simpático. Sí, al final es eso. Así que aguante los profesores, que en definitiva el profe en la calle es luchando, también está educando. A mí me encanta esa frase. Uh-huh. Esa se puede. ¿Cierto? Esa suena mejor. Sí, suena mejor. Gracias. Ya está con problema ahí de crisis. Quiero pasar un avisito, si pueden. No. No, le estoy pidiendo permiso. Aviso de utilidad pública. Se necesitan urgente 4 dadores de sangre. Grupo B3 a nombre de la señora Idilia del Carmen Díaz Costanzo. Número de RUT. Da en lo mismo, quien se encuentra hospitalizada en el médico quirúrgico del pasado lunes 4 de noviembre, en el hospital de Quilpué. Los dadores, favor dirigirse al hospital Gustavo Frique o Carlos Van Buren en los siguientes horarios. De 8 a 16 horas, para mayor información, comunicarse a los siguientes números. Es el 3, el código ahí, 3229-45211. Repito, 3229-45211. O al 6769-8813, repito, 6769-8813, por su atención y colaboración, muchísimas gracias. Nuestra compañera se lo agradecerá, por favor difundan la ayuda con un granito de arena, postdata, sirven todos los grupos de sangre, hagan una buena obra, por favor pensemos que estamos ayudando. Así que les recuerdo a la gente que pueda, en el hospital Carlos Van Buren o el Hospital Frick, esto es la quinta región, los siguientes horarios de 8 a 16 horas, a nombre de la señora Idilia del Carmen Díaz Constanzo, pueden ir a donar sangre. Particularmente, Idilia del Carmen. Idilia del Carmen Díaz Constanzo. Ya. Así. Recuerde, lo vuelvo a repetir, a nombre de la señora Idilia del Carmen Díaz Constanzo, pueden ir a donar sangre al Hospital Gustavo Frique o al Carlos Van Biure, por favor, se le agradecerá, cualquier tipo de sangre sirve. Yo una vez fui a donar sangre y me mandaron de vuelta. A mí también. Sí. Me quería muy chica tú. Sí. Sí, le dijeron eso. Obvio. Le dijeron, ahora es muy chica. Sí, po. Que hay un peso mínimo, entonces no deja, fome, ni un brillo. Ahora el Toño puede eso, sí, donar sangre. Ahora sí, ahora puede. Ahora puede. Bueno, entonces todos saben, en el Hospital Gustavo Frique, que queda en Viña, o en el Hospital Carlos Van Buren, que queda en Valparaíso, ahí pueden ir a donar sangre, tipo B positivo, si no me equivoco, era lo que dijiste, ¿no? O cualquier tipo de sangre, de 8 a 16 de la tarde. Sí que ahí todos los que están en la quinta región... Necesita cuatro. Cuatro nomás necesita eso. Exactamente. Le mandamos el aviso ahí a todos los de la quinta región, a toda nuestra audiencia. Oye, yo creo que algunos ya se fueron a almorzar, porque como hoy día empezamos más tarde, ya son, van a ser las 1:30. Para preguntarle a. Déjame ver cómo se llama, lo tengo por acá. Es que entré en todo el mensaje. Rodrigo González, ¿cómo va la teleserie Novalle? Del tema droga, parlamentario. Ah, sí. Que al final terminó asumiendo el asesor. Ahora, ex asesor, claro, de la senadora Adriana Muñoz, que él había llamado por teléfono a los gendarmes por el caso del traslado de este narco de Ovalle a La Serena. Porque al final era el teléfono del Senado, po. Era. Claro. Dijo, es que se me acabó el saldo, cupé del Senado. Chan. Qué buena idea. ¿Eh? Ay, ¿qué? Pero usted nunca presionó. No, yo quería consultar cómo iban las cosas. Dijo que ni siquiera había dicho quién era. Sí. Claro. Porque hola, llamo. Hola. ¿Quién es usted? ¿Estás? Yo soy el señor X. Claro. No quiero dar mi nombre. Soy Max Power. No quiero dar mi nombre, solamente diré que soy el gobernador, pero no voy a dar mi nombre. Oye, qué buen programa el día de hoy. ¿Quién dice eso? Yo. No estaba acordándome de Max, ¿en qué andará? ¿Ah? Estar informando, estimado, dice Rodrigo González desde Ovalle. Saludos a la gente de Ovalle y también sí, movilizada. Un saludo. Está ahí gente de Ovalle. Max Giral, ¿en qué andará? Debe estar ahí comiendo un bife, maldito, te odio. No, Max. Ese cada vez más gordito, ¿eh? La buena vida y la poca vergüenza. Ese sí. Puede donar sangre todos los días. Pero sabemos que escucha la retransmisión o estará escuchando la familia, así que le mandamos un saludo tremendo a Max Guitar. Sí. El veneciano, le dicen. Así es. Pregunten por qué. Porque la ¿por qué? Qué buena pregunta, Joaquín. ¡Oh! Le dicen el veneciano porque pasa de canal en canal. ¿Puedo borrar eso de la grabación? Súbela. No. Oh, Dios mío. Es que mí. Pasan varios canales hablando, po. No, es, sí, es sí, verdad. Pasan varios canales. Es como Salfate del análisis. Es como Emilio Morales, pero a partir... Pero no pero escuchando la radio. No, pero Emilio Morales es radialista, po. Eso es verdad. Max Giral es más TV. Sí. De TV. Era la chica de TV. Y saca foto con Cristian Pino, su mejor amigo. Ahí sus selfies. Sí. Acá le tenemos muchísimo cariño. Sí, pues. Y después que renunció a la candidatura que todo el mundo le pedía para ser alcalde de Maipú y presidente de la ciudad metrópoli. Es verdad. Era aclamado por el pueblo. Igual renunció. Hoy le mandamos un saludo, obviamente, porque está presente entre nosotros como Yoda. Alfonso. Sí. Saludos. Alfonso. Debe estar escuchando, sé que no está resumiendo. Pues yo estaría en eso. Ojalá que estuviera descansando. Sí. Pero a veces ocurrió, a mí me ha ocurrido que a veces he estado dormitando escuchando el matinal. Y es bacán porque... Tan mal lo hacemos. No, es bacán porque uno sueña el matinal. A mí me ha pasado que he soñado el matinal. Hay gente que sueña con nosotros. He escuchado eso yo. Gente loca, po, que se imagina otras cosas. Y cree que uno así como es alto... rubio, que la mandas como Lauryn Hill. Claro, entre Lauryn Hill y Shakira. Que Joaquín es como Will Smith. Todo ese tipo de cosas, gente que tiene fantasías raras. Bueno. Este momento el bullying del matinal. Sí. ¿Quién es esa persona? No lo sé. ¿Qué sueña qué cosa? ¿Qué sueña eso? Oye, ya estaba leyendo, vi, o sea, vi, estuve escuchando las hijas de Afrodita. Esto es interesante, ¿eh? Aunque creo que tenían una fijación, y yo creo que la Carmen de una otra manera tenía una tensión. Una contradicción. No, una tensión. Yo no puedo escuchar hablando, al final. Solamente ¿no? escuché hasta. Te pegaron. Solamente te digo, escuché hasta que dije. Hasta que hice una declaración poco afortunada y abandoné el lugar. Captura de este momento lo que está pasando en este caso de Gendarmería. Gaona interpone querella contra quienes resulten responsables. Ah, la cosa va a seguir. Me parece bien. No hay que dejar ni un tantito así que ocurran este tipo de cosas que sabemos que ocurren, pero por lo menos si se hacen pública, por favor, que le presten la debida atención. Claro. Esto en el caso de Gendarmería. Porque, oye, llamo al Congreso y detengan el traslado de ese reo allá. Oye, un narco. Sí, pero es una orden. ¿Qué te has creído? Como si en este país los telefonazos funcionaran o los telefonazos existieran. Claro. Claro. Y nos avisan desde ya que hoy día, recuerde hoy sintonizar a las 17 horas, una nueva emisión del Cerro a la Izquierda por el 107.3 FM en Concepción a través de Radio Voz de la Mujer y a través de Radio Villa Francia. Así es. Hoy día estamos ahí con Angie, Gamariel y Alejandro. Saludos. Buen para panel, ella. Buen panel ella. Buen. Angie, la niña de las flores. Gamariel, jugador angelical. Gamadiel García. Y el otro. Y el profitador. ¿Ah? El radio control nervioso. Yo me acuerdo cuando el profitador molestaba a Joaquín cuando radio controlaba. ¿Con Homero Simpson? Cuando con Homero Simpson. ¿Así estaba el otro día? Así estaba. ¿Y no le mandaste el Homero Simpson? Debería haberle mandado el Homero Simpson. Hoy día, debieron chicos, haberlo llamado. Bueno, le decimos a la gente, obviamente, que escucha este programa, que hoy día a las 5 puede escuchar también Radio Villa Francia y puede ahí estar atento a Cerro a la Izquierda, que es una visión de la contingencia desde la visión que tiene la gente de la octava región. Interesantísimo. Uh-huh. Muy interesante. Sí. Estamos llegando casi al epílogo. Nos quedan algunas cosas por ver. Esa es mía. Sí, pero... Ah, ya. Que me están mostrando una entrada. ¿Qué entrada? Porque yo ya tengo la mía. Al bingo solidario que se va a realizar el día de mañana a las 21 horas acá en Villa Francia. Súper bingo solidario. Habrá toples super... de Joaquín, bailes del Alfonso. Sí. Canta, va a cantar karaoke como Lauryn Hill, la Amanda y mucha gente. Oye, ¿puedo traer cuestiones de karaoke? Oye. Ya, sí, karaoke. Podríamos hacer karaoke. Uh-huh. Oye, vengan, po, al bingo. Mañana a las 22. Si tuvieran un afiche, lo podían tirar. Horas. En la Estepas, 8:45. Ahora Amanda. Super bingo solidario. Día sábado 22 de noviembre a las 21 horas en el Salón Multiuso de las Estepas 8:45 en Estación Central. A 1.000 pesos la entrada con derecho a un bingo. Perfecto, yo acá voy a subir en el tele, estoy subiéndolo de hecho en este mismo momento, estoy contando lo que estoy haciendo, estoy escribiendo la tecla I, la N, la A, la L, RBF, no, ya no voy a ser tan gil, pero voy a subir el afiche del bingo para que ahí puedan ver todos los detalles. Va la entrada, 1.000 pesos la entrada, va a haber empanadita, va a haber completo, si no me equivoco. Queso choclo. Va a haber la empanada de queso choclo de Leiné, que es una empanada pero realmente buena. Así que todos invitados, por supuesto, 1.000 pesos la entrada, vale con un cartón de bingo y por supuesto también van a haber muchos juegos, muchos premios. Lo vamos a pasar genial, van a ver baile exótico. ¿Hay un premio especial que llegó hoy? Sí, po. Uh-huh. Ahí lo vamos a estar viendo. Muchas sorpresas. Sorpresas. ¿Qué estás haciendo, Antonio? ¿Yo? No, estoy aquí leyendo. ¿Qué estás leyendo? Oh, ¿qué estás leyendo, Antonio? Pero que lo hagamos así. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es eso que tienes en la mano? Tiene que hacer así el comercial. Antonio. Sí. ¿Estás distraído? Antonio, hay gente. Claro, Antonio, te toca hablar a ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo, Antonio? Estoy leyendo esta columna muy graciosa que es de una poeta. estoy leyendo Revista Mala. ¿Revista Mala? Sí. ¡Qué hoy, malo! El número, número 13. La temática es Reforma. Es una revista temática que tiene distintos temas en los cuales se les dice a distintas gente que hagan columnas respecto a eso. ¿A quién tenemos, por ejemplo, en esta columna? Tenemos a Eloisa González, Anita Tillú, Margarita Peña, Defensoría Popular. Tenemos a Manuel Aguilar, de la gente de Transantiago. Tenemos a Rodrigo Román, tenemos a Karen Stroika Hermosilla, a Lorenza Soto, ¿lo dije? No, esa no lo habías dicho. Lorenza Soto. De todo hecho, hablando, sale en la portada. Todo hablando desde distintas vertientes con respecto a la reforma, de diferentes puntos. Hay una que me interesa sobremanera, tuvimos algo comentando en la mañana que tiene que ver con la de Román respecto a las reformas que se están haciendo para endurecer pena. A propósito de la ley antiterrorista. Así es. Búsquela en su kiosco, puede comunicarse también a Roda Revista Mala. La librería Proyección allá en San Francisco. Librería Proyección. 53, si no me equivoco. Vamos a estar regalando alguna. Sí, tenemos aquí para regalar Revista Mala. Está bastante buena. Así y es. Dicen que en la próxima viene una columna muy buena. Ah, sí, pues. De hecho, también, bueno, apareció en columna en otros lugares también. Sí, saludamos a la gente del Irreverente. Sí, ahí aparecimos. Bien. Y a la gente de Resumen, que ayer tuvo un exitoso estreno acá en sí, Santiago. Sí, exitoso. Y se viene el estreno pronto por internet. Exactamente, buena, atento. Resumen.cl, atento con eso. Sí, gente. Sí que hay que estén ahí atentos para por supuesto, estar viendo el estreno. Un gran documental. Estuvo buena la conversación después que se hizo ahí también. Respecto también al tema de los bosques y de, en realidad de los no bosques, de los sembradíos de pinos que no son bosques, así que perfecto. Así que ahí está este, y saludo obviamente ahí a Natalie Jones. Sí, saludo a todo el equipo. Saludos. Saludo a todo el equipo, le nombro el tiro al equipo, a la Natalie Jones, a la Polilla de la Calle, a Alexis Sandoval, a la gente de Ojo en Tinta que imprime, y ahí una revista bastante buena, con columnas bastante potentes. Muy buena pluma y algunos. Hay mucha buena información ahí. Si y el diseño es revista bueno. Mala, y no se confunda. Claro. Y el diseño es re bueno. Porque, claro, uno como que siempre. De hecho, lo conversábamos. Uno como que siempre presupone. Ah, una revista de izquierda va a ser como un pasquino, un fanzine. Y no. Está bien hecho. Súper bien hecho. Uh-huh. Contenido, forma, todo. Oye, Ana Cariño dando jugo, pues, como siempre. Dice. Se va el líder y el matinal pierde su estilo propio y para parecerse al de Mauricio Israel leyendo al aire. ¿Qué te pasa? Es un radioteatro. Era un radioteatro, no entiendo. Es que actuamos demasiado bien y se lo creyó. Toda la gente de Rancagua, pues, así es. Po. Sí. Chaquetera. En fin. Sí. Fuera Rancagua. Chile termina Santiago. Rancagua es facho. Y sí, Rancagua es facho. Talca es facho. Chile es facho. Chile es facho. Vamos despidiendo. Salvo Concepción, que no toman agua con flúor. Eso según Profitador. Eso según Profitador en sus delirios. Según Severina Portea. Oye, le viene Nicole Aliste. Estaba ahí. Mandaba saludos. Ah, qué bueno. Solo de Talca, a propósito. A propósito de Talca. A propósito de gente extraña, Talca. Los micrófonos están a su disposición. Ah, no, pues nos falta algo. ¿Qué? México. México. Sí, nos falta México. Y llama el mariachi Pancho. Pues hola. Démosle con México. Démosle terminemos. Con México. Bueno, fue la cuarta jornada al día de ayer. Fue la cuarta jornada global por Ayotzinapa. En la cual, afortunadamente, hay que decir que esta vez participó Chile. Con una marcha... Uno hubiese deseado más masiva, pero claramente también hay un tema también de distribución de fuerza. Hay muchos que están en realidad también movilizados con el paro docente y todo eso, pero logró ser bastante masiva para el horario y todo lo que fue. Y también, por supuesto, recalcar en realidad el hecho más relevante, que fue la gran marcha en Ciudad de México. Que esa marcha sí que fue masiva, fue multitudinaria. Fue increíblemente grande, en donde participaron gente de todos lados, del mismo modo que hoy día el paro de profesores se vinieron desde cualquier localidad a Santiago para mostrar su descontento, porque la idea de mostrarle también al poder central que es su responsabilidad, esa fue la idea de viajar a Ciudad de México, y enrostrarle en su propio palacio de gobierno a Peña Nieto que la responsabilidad recae sobre él, y que si es que la investigación no ha avanzado, en parte también al Procurador General de la República y a Peña Nieto, que no han logrado dar con la verdad de un caso que se ha vuelto, podríamos decir, paradigmático incluso. Porque, y me refiero a paradigmático porque también representa a una práctica común y cotidiana, casi tristemente, en México, que es la desaparición de personas. En realidad, los 43 de Ayotzinapa son, por un lado, cómo el Estado reprime, o cómo desde el narcoestado se reprime a un grupo de estudiantes que tienen un proyecto político, pero también, por otro lado, es la expresión más clara de la práctica de desapariciones y de la impunidad de los que hacen desaparecer personas en México. Y esas ambas cosas se juntan y se expresan, podríamos decir, en esta marcha global, en esta cuarta acción global por Ayotzinapa, en donde como gesto más claro y más visible fue la quema de un muñeco gigante, realmente gigante, allá en el Zócalo de la de Ciudad de México. El Zócalo es, podríamos decir, la plaza principal. Una gran explanada sí, donde está la catedral, está el Palacio de Gobierno, están, podríamos decir, los poderes históricos de México. Y en ese lugar se lleva un muñeco gigante de Peña Nieto con una nariz de payaso y se quema. Y ese fuego ardió y fue un momento de catarsis. Ha sido un gran momento Mantelo de catarsis. Mantelo prendido. Fuego, fuego, no lo dejes apagar. Sí. Fue así. Escucho la chispa informativa todos los días a las 9:30 de la mañana y a las 5 en punto de la tarde. Me acuerdo de eso. Tienen esa como cuña. Claro. Y bueno, fue una movilización muy significativa, muy grande, pero que ya se está empezando a ver algo que no se veía, podríamos decir, las tres manifestaciones globales anteriores y en todas las marchas que han existido, uh-huh, que ya es la represión cada vez más constante y sonante por parte de los aparatos policiales. De los granaderos. Los granaderos, que hay que recordar también, los granaderos reprimieron durante principios de esta semana, si no me equivoco, fue... o fines de la semana pasada, perdí un poco la concepción del tiempo en estos días, que entraron a la facultad de la UNAM, que entraron al campus universitario de la UNAM, lo que también fue bastante condenado, porque igual que Chile hay una tradición de autonomía del espacio universitario, una autonomía, uh-huh, que además en el caso de México, cuando se perdió o cuando se violó la autonomía, fue realmente trágico, que fue el año 68. Luego de la matanza de Tlatelolco, se hizo una barrida literal casi por la universidad a lo largo de todo México, y ese recuerdo terrible hace que, por supuesto, la entrada de policía antimotines, de los granaderos, que son lo equivalente a las fuerzas especiales de allá, genere, por supuesto, mucho estupor, mucha preocupación. Uh-huh. Y desde ese momento en adelante, además también con la detención de otros normalistas que estaban haciendo un acto de recuperación en un camión de Marinela, que eso ocurrió hace dos días, y ahora la fuerte represión que se dio al final del acto en el Zócalo, está hablando de que está volviendo, podríamos decir, la violencia represiva a las manifestaciones en México. Una violencia represiva que se había intentado abandonar por el temor a generar más, podríamos decir, más fricciones. Hoy en día se está tomando la decisión, y lo que se está viendo es que se está tomando la decisión de llevar a cabo esta violencia represiva como una forma de intentar apagar o intentar desmovilizar a los que están saliendo a las calles. Y eso, por supuesto, llena de preocupación, porque lo que justamente se está demandando es que no hay garantía desde el Estado en la seguridad de los ciudadanos. Entonces, dado que no hay garantía de la seguridad de los ciudadanos, no puede haber nada más preocupante que nuevamente el Estado esté ocupando su fuerza y su violencia en contra de estos ciudadanos. Nadie sabe, por ejemplo, y claramente queda la preocupación cuando alguien es detenido, porque lo que ha ocurrido recientemente es que es un caso de detenido desaparecido. Entonces, eso justamente genera preocupación. Bueno, sigue la acción global por Ayotzinapa, un movimiento que, según muchos analistas ya incluso en México, están asumiendo de que no hay vuelta atrás. Importante cosa, porque también ha salido Peña Nieto a tratar de explicar. De hecho, hizo en estos días, publicó su declaración, por así decir, de bienes a propósito de la investigación periodística presentada por Arístegues, famosa periodista que tiene una sección importante en CNN en español, que acusaba de que tenían una mansión de 7 millones de dólares, entre otras cosas. Y esto debido a pagos como una especie de favores de la constructora de la cual él benefició con licitaciones cuando era gobernador. Entre ellos está metido también la lisiada maldita, como se le conoce globalmente, que es la esposa de Enrique Peña Nieto, o la usurpadora, que son parte de los nombres que tiene. Ella era la protagonista de esta teleserie. Maldita lisiada. De un rostro de Televisa, que es actual esposa de Enrique Peña Nieto. De hecho, siempre se ha hablado de un presidente de telenovela, porque es todo muy perfecto, todo muy lindo y todo el tema, casado con la actriz de la teleserie, que en definitiva tiene como ese relato adscrito al PRI. Ayer yo escuchaba Diario en Bicicleta, recuerde que está el día sábado a las 15:30 horas y también los días lunes a las 22:30. Ahí está la gente de Diarios en Bici o Diarios en Bicicleta, ya de la radio Estación Sur de La Plata, en Argentina. Y había alguien diciendo que se trataba de vincular, era alguien vinculado al Morena, entonces era muy poco, por así decirlo, no sé si es creíble, pero había cierto elemento subjetivo en términos de defender a López Obrador, que no tenía nada que ver con el alcalde Iguala, que no tenía nada que ver con el PRD. Es más, de hecho, hoy día el PRD es enemigo del Morena, cuando es parte constitutivo de. Entonces, la opción que está viendo hoy día en México básicamente tiene que ver con la movilización y con radicalización de las mismas. Exactamente. Y de hecho, ayer por lo menos se comprobó la marcha al DF, a la el Monumento del Ángel, por ejemplo, que había una toma muy larga, y la quema, ojo, porque todo ese proceso que estaba multitudinario, había un círculo para la quema de Enrique Peña Nieto, de simbólica, obviamente, era bastante ordenado y se generó como un rollo bastante místico, inclusive. Pero la gente plantea de que ya no hay vuelta atrás. No solamente los 43 están exigiendo hoy día a todos los desaparecidos y desaparecidas de México, que no son uno, no son dos, no son tres. Lo que pasa en Sonora, lo que pasa en Monterrey, lo que pasa en Juárez, lo que pasa en Torreón, lo que pasa desde el Pacífico, en el caso de Acapulco, hasta cercano a, ¿cómo se llama?, Tijuana, de norte a sur de México, hoy día se están movilizando. Así que es súper importante también seguir el apoyo, y ayer hubo acá manifestación y marcha que va a estar subida en un ratito más completa en Chile. De hecho, estuvo ahí, hicieron un acto en la Plaza Los Héroes, estuvo su verso, por ejemplo, sí. Vicente Durán, pero estuvo bastante bien, que partió en el frontis de la USACH hasta el metro Los Héroes. Reunió como 500 personas más o menos estaban ahí. Más o menos, sí. Harto mexicano también había, harto red de apoyo, también lo que contaba, sí, harto estudiante de intercambio que solidarizan con sus mismos compañeros mexicanos que están en la distintas universidades acá en el país y que están todos marchando. No fue tanta gente, pero fue bastante lindo el acto, fue bastante linda la movilización y creo que estamos dándose crecientemente un apoyo también y una solidaridad con Ayotzinapa y con México que creo que hay que fomentarlo y hay que darle más fuerza. Nos parece bien. Ahora sí que nos estamos yendo. Así que, sí. Gente. Bueno, yo quería dar como última noticia importante, lo leí en RT, que Vladimir Putin obtiene octavo dan en karate. Ah, una seco. Información que necesitamos todos saber. Noticias, ¿qué importa? Gracias, RT. Gracias, RT. No, ahora, en serio, les deseo a todos un gran fin de semana. Que los que han trabajado toda esta semana aprovechen de descansar, aprovechen de estar con su familia, aprovechen de leer, aprovechen de informarse también. Creo que también eso es importante. Y, por supuesto, nos estaremos escuchando ya en la semana. El matinal vuelve como todos los días de semana, el día lunes a las 10 de la mañana. Así que ahí esperamos que, por supuesto, esté Alfonso recuperado, esté como nuevo, y los que están extrañando también al grandioso líder puedan escucharlo en ese momento. Así que, oye, me dicen que hoy día es el día nacional, supongo, no sé, pero dice hoy día es el día de los paramédicos, que hoy día es su día, así que no olvidemos de saludar a los paramédicos. Saludos también a los paramédicos, por supuesto, y a todos los que están luchando por una salud mejor en un sistema de salud mediocre como el chileno, en donde se fomenta lo privado y no lo público. Exactamente. Ahí también me recuerdo la marcha de la zona norte. La primera línea de salvataje de, exactamente, de vida. Exactamente, así que un gran abrazo a todos los paramédicos y la gran labor que hacen por la salud y por las personas. Así que bueno, que tengan un maravilloso fin de semana y estamos en contacto acá en la Radio Villa Francia. Siga la sintonía a las 5, por supuesto, está Cerro a la Izquierda. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, y el sábado nos vemos en el bingo. El sábado mañana nos vemos en el bingo. Y el domingo, nos vemos en taller, la gente que está escuchando también de medio de comunicación popular. ¿No, no están escuchando lo que tienen que hacer la tarea? No sé, ellos tienen que hacer la tarea, vamos a ver cómo sale y el domingo nos estaremos encontrando con ellos. Sí, vamos a tener que ponerle malas notas, si no. Sí. Adiós. ¡Oli! ¿no? Puede aprovechar de hacer su pedido de pastas frescas caseras de distintos sabores. La pastera. ¿Ah? Esta no es la maldita Alicia, es la pastas pastera. Pastas frescas caseras de distintos sabores. ¿Cómo cuáles? Traigan a Toa, sáquenla de acá. Romero, tomillo, albahaca, espinacas, acelga, zanahoria, etcétera, etcétera. Oye, esto es una intervención descarada. Sí. Sí. Yo creo que si vayas a hacer una intervención, tenés que hacerla cantar. Como la origen. No sé si es la original, pero... Tomillo, tómate, tómate. No. Ya, adiós. Bueno, si quieren pastas caseras naturales, la Trattoria Hogareña, ¿de cualquier sabor? O sea, se puede es que pedir cualquier sabor, no, y se revisa la factibilidad. Pues puede ser de sabor de... Sí, que los petutines de peo. Sí, hay gente rara. Ah. Sabor a chicle, no creo que se pueda. Sí se puede hacer sabor a menta. Esas cosas. Wow, sabor a menta. O con melisa... para calmar los nervios, ¿se podría hacer? Según un profetador, no sé si la falta de flúor no hará menos facho, pero sí hace que el agua sea mucho más rica. Ah, ya. Se calle. Tan localista. Es como un nacionalismo ahí. Fíjate cuántas veces dice Conce. Es como en la Revolución. ¿Cuántas veces se nombró Concepción en este programa? Mil. Saludos a todos. Nos recordamos nosotros el día lunes a las 10 de la mañana junto a Bolívar, esperemos que no. Y nosotros seguimos atentos también a las informaciones y a lo que esté ocurriendo en el acá a través de las plataformas de Radio Villa Francia. Nos queda decir, hoy 5 de la tarde, Cerro a la Izquierda. Atento ahí con el acontecer también nacional, un semanario, desde Cerro la Pólvora de Concepción a través de Radio de Voz de la Mujer y Radio Vía Francia. Saludamos a la Radio Galáctica, saludamos a Radio Aucan y saludamos a la otra radio con la que nos encontraremos el día domingo en taller de radio acá en Radio Vía Francia junto a la Escuela de Comunicación Popular. Nos queda nada más que decir que el bingo de mañana a las 21 horas acá en Vía Francia, la de Estepas 845, un bingo solidario, nos van a pasar muy bien. Dicho todo lo anterior, nos estaremos despidiendo y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Pelusa, un saludo a ti en la retransmisión, porque no alcanzó a llegar, llegó atrasada, así que va a escuchar la transmisión. Algon dijo, Melisita, uy, Bernauta, estamos justo yendo. Veo harto. No, que la revista. No, que Ernaut dice que como dijo con Melisa la... De Melisa. Con las pastas con Melisa. Pastas entonces con... Dijo, alguien dijo que Melisita. Alguien le había filtrado una conversación privada. No, que alguien había dijo acá. Melisita y empezó a aviar. Ayer. Bueno, Tronjil. Joaquín entró en depresión al enterarse de muchas cosas. Solamente decir eso. Oh, sí, ya no la amo. En fin. así el amor, pues volátil, como Romeo y Julieta. Pues un día estáis amando a Rosalinda y a los dos días estáis muerto de amor por Julieta. Primavera maldita. Nos vemos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Cierta agilidad con que el sol te dibuja. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia,